plots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western sky. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences and gaze at the moon till I lose my senses. And I can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me. Lots of land under starry skies. Don't fence me in. Let me ride through the wide country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. Ba-ba-ba-ba-ba. I want to ride to the ridge where the west commences and gaze at the moon till I lose my senses. And I can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in, no. Papa, don't you fence me in. Pues, ¿cómo empezaría un programa de radio en el que voy a hablar de una distopía, de un futuro más o menos destruido, en el que tenemos un componente retro de gran importancia? Pues buscaría quizás temas como este que acabamos de escuchar del señor Bing Crosby junto al trío de señoras de Andrew Sisters, que en 1946, en aquel año del siglo XX, pues grabaron este track, un clásico, un estándar, Don't Fence Me In, que compuso en su momento, casi pues una docena de años antes, el señor Cole Porter, allá por 1934. Y en este momento estamos iniciando una nueva entrega de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, en este miércoles de la parte, digamos, central o de la segunda mitad del mes de abril de 2024, en el que damos comienzo una edición de Sin Audiencia llamada Numerada Autoasignada, con un número que tiene muchos unos y algún cero. Programa 1101. Eso es 1101. Creo que estoy hablando en Morse, pero no, estoy hablando normal. Soy Javier Cajum, estoy en el control del estudio central de Contrabanda y en el micro 2 con hoy una esponja verde, color manzana, de esas que viene, hombre, y también con una camiseta verde, pero más intensa, no ya de manzana, sino que, hola, ese merchandising de Sinaudiencia no lo tengo yo. Mi compañero Jordi, siempre imprescindible, tengo el honor de presentar a este tipo porque, además, en su camiseta, ya ahora nos lo va a explicar él, lleva a un ser primigenio brindando con una copa de cava. No sé si es catalán o es francés el champán, pero bueno, ahora me lo vas a contar. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues es nuestro querido Tulu. Es el gran Tulu. Sí, va con una chistera, un monóculo y una copa de cava. ¿Por qué no va a brindar? Sí, ¿por qué cava? No va a brindar? Por el porque fin, vamos a darle algo a los franceses, vamos a hacerlo aquí. Por el fin del mundo vamos a brindar, ¿no? Y por pone lo que siga la camiseta Zulu Rules. Y el logo de Sinaudiencia, por supuesto. Bueno, ¿y de quién es ese diseño, si se puede decir o no? Es un diseño que aparecía libre de derechos por internet. Vale. Yo le añadí lo de Zulu Rules y lo de Sinaudiencia. ¡Qué tío! Y me he hecho una camiseta. Bueno, quizás deberíamos, fuera de micro, empezar a hablar de crear esa rama de merchandising textil de Sinaudiencia en algún momento, ¿no? Si hay alguien ahí fuera que esté interesado, por favor que nos lo diga. Me alegra verte con este color verde, con ese señor tan elegante, con monóculo, por cierto, y además, pues quizás ese Tulu con esa pinta podría haber estado escuchando tranquilamente algún tema de Cole Porter, ¿no? También, o del, sí, o del Bing Crosby. Sí, yo creo que posiblemente son los temas que elige. Bueno, pues quizás hablaremos de la serie de donde sale pues este tema que hemos escuchado, Don't Face Me In, en versión de Andrew Sisters y Bing Crosby, que no es otro material que la serie de televisión Fallout, basada en el videojuego del mismo nombre, y que es posible que de entre los muchos contenidos que tenemos hoy preparados, pues hablemos de ella en algún momento. Se supone. Vamos a suponer bien. Vamos rápidamente con cositas que nos cuenta nuestra sinaudiencia. Por favor. Porque parece que el programa 1100, ese programa de la semana pasada... Sí. Hostia, parece que lo hayamos hecho hace un mes, sí, o dos. No, pues pero fue hace siete días. Es que fue muy intenso aquello, ¿eh? Y fue muy intenso. O sea, hasta el punto que Bazzi nos ha hecho como 5 o 6 comentarios seguidos a medida que iba escuchando el programa. Yo. Bueno, ahora lo haremos. Empezaremos con el libro de visitas, donde nos abre... Sí. Abre fuego Chingurri, que nos dice: buenas, estaba escuchando el último podcast y cuando habéis hablado de El Televisor, habéis desbloqueado un buen mal recuerdo. No pasé más miedo en mi infancia que con el final de ese capítulo. Me marcó durante bastante tiempo y definió lo que después sería mi afición al terror. Gracias. Ole. Luego Manolo, al que hicimos referencia en ese programa, sí, por cierto. Buenas, como me temía la visita de Fernando, entre comillas, metralleta, con cariño... Disparando títulos hace que caigan varios a la lista de pelis pendientes. Entre paréntesis, el videoclub ruso tiene todos. Por suerte, las de Fantaterror ya las había visto. Pero me ha convencido para leer Palop, que ya he reservado en la biblioteca y ayer, lunes, empecé y hoy terminaré Los Reyes de la Arena. Joder. Que, por cierto, tiene una adaptación televisiva titulada Los Arenícolas y que está en YouTube. También he visto noticia de 2021 que Netflix quería hacer su adaptación, pero no sé en qué ha quedado el proyecto. Y luego Chemix, que nos dice: sin audiencia, las tardes. Me uno al comentario del señor Chingurri, pues en el desbloqueador de recuerdos, que son los programas donde traes a Fernando, entre otras muchas cosas, se me desbloqueó especialmente El Televisor, la cual espero revisionarla ya mismo. Y para más conexión sin audiencia, cuando hablasteis de Jesús Franco y las películas de Ilsa, me encontraba viendo la portada de Ilsa de Wicked Warden. Tremenda casualidad y tremendo programa. Y en lo visto, comienzo con Imaginario, de 2024. Que no os confunda que la película es de Blumhouse. Uh-huh. Y lo parecido de su portada a una gran película de los 80, lo que aquí te vas a encontrar es una película infumable para audiencias muy jóvenes y de poco criterio. Estuve a punto de ir a verla al cine yo. Imaginary, la de 2024. Sí. Pues, al final me falló la agenda, ¿eh? No es porque leyera algún comentario ni nada. Yo soy así un poco de kamikaze a veces. Y luego dice Immaculate, película de 2024, que dentro de las películas con monjas y terror que vi últimamente... La veo por encima de La Monja 2 y cercana a Hermana Muerte. Quizás una mezcla de estas tres hubiera salido mejor. Bueno. No esperéis la gran película, porque no llega. Tiene un par de sustos, un par de escenas sangrientas, pero en general una película bastante plana. Gran saludo. Pues gran saludo para ti, Semix. Saludaco. Y luego en los comentarios de iVoox de este programa 1100, vamos a empezar con los de Bazzi, que iba comentando a medida que iba escuchando el programa. Y nos dice: nada más ponerlo, veo que tenemos casi 3 horas del par de dos más enrollado de las ondas podcastiles. Y en esas casi 3 horas pone titulares como Pánico en el Transiberiano y No profanar el sueño de los muertos. ¿Qué puede salir mal? Valar Morghulis, motherfuckers del noreste. Entonces continúa: Chemix es también del club de mis terrores favoritos. Ja, ja, ja, abrazo. A ver si nos pasamos el Twitter. Luego dice: ala, no había caído en lo de frecuencia global, también los oigo, qué pequeño es el mundo, el programa de Franz. Sí, sí, sí. Y Franz le responde: ole, Bazzi, mil grache por pasarte también por nuestro cortijo. Luego sigue y dice: vaya fiesta, ¿no? Sí. A raíz de que Fernando habla del cine de medianoche, que era la primera de mis terrores favoritos, sí, que eran los lunes por la noche en la 2, dice que Los pájaros fue la película con la que abrió Chicho el ciclo. Lo recuerdo muy bien porque en mi pueblo solo había 3 vídeos. Y los 3 eran Betamax. Y uno de ellos estaba en mi casa, donde mis padres, que siempre han sido muy cinéfilos, grababan películas. Y Los pájaros la vimos en casa alrededor de 40 veces. Muy bien. Con todo el salón lleno de amigos, no cabíamos y estábamos la mayoría por el suelo. Esos fueron mis comienzos como amante del cine. Pues muy bien. Genial. Estupendo. O sea, visionado colectivo, tío. Sí, señor. Luego nos dice Juan Tu, hola cracks, buen repaso al fantaterror de la época. Menuda metralleta humana de recordar títulos de pelis, directores y actores que habéis tenido hoy con Fernando. Increíble la cantidad de aportaciones por minuto. Grande. Ha quedado un programa bastante temático. En relación a ello, quiero hablar del tema zombies. En primer lugar, he revisionado No profanar el sueño de los muertos. Después de 20 años y a pesar de que los enfrentamientos con los zombies son un poco cutres, la peli mantiene el interés y te deja buen sabor de boca. Tiene sus momentos de gore y la parte final es bastante sangrienta y divertida. Y sobre todo no se puede evitar sentir la nostalgia de una época y esas pelis que nos hicieron abrazar el género. Siempre esperando el día que tocaba mis terrores favoritos, Sniff, Lagrimilla cayendo. Y por otro lado voy a romper una lanza a favor de la serie de zombies The Walking Dead. 11 temporadas y varios spin-off, creo que no son por casualidad. Cierto que es irregular, con algunas temporadas muy flojas y un final lamentable, pero también tuvo temporadas muy buenas, villanos memorables y escenas espectaculares. El último producto de la franquicia es la miniserie The Ones Who Live, de tan solo 6 episodios que empieza muy bien, pero a partir del cuarto cae bastante. Una trama con mucho potencial y poco aprovechada. Nada más, abrazos para todos. Pues abrazos también para ti, Juan Tu. Y luego Franz, que nos dice... ¡Ole! Programa completito, compañeros. Y tela Fernando, vaya capacidad de optimizar en tiempo récord recomendaciones cinéfilas. Vista Monkey Man, y tal cual cuenta Javi. Tortones a destajo en un escenario simulando una India psicodélica. ¡Qué bien lo pasé! Y creo que tienes razón. Porque el pobre Patel creo que salió lesionado de lo lindo con tanto tortón. Pues sí. La de sangre en los labios me arregló la tarde del domingo. Qué disfrutona de recordando un poco a nuestro Nicholas Winding Refn. Esta también tiene un personaje que reparte que da gusto. Sí, muchas gracias. De esta hablaremos, quizás sí. Próximamente. Igual no hoy, pero otro día. Otro programa. Un día cercano, ¿no? Sí, más para adelante, más para atrás en el tiempo, quién sabe. Muchas gracias por refrescar títulos de siempre y por nombrarnos a los frecuenciales. Son los mejores, motherfuckers. Valar Morghulis forever. Pues Valar Duaeris para ti, Franz. Igual. Y bueno, pues esto es lo que ha deparado un poquito la sinaudiencia. La interactividad. Sí, señor. Con nuestra tropa, nuestra gente. Y nos vamos a los estrenos, donde yo destacaría dos, principalmente. Sí, hay muchos de relleno, creo yo también, pero bueno, no sé, por eso hacemos este tipo de programa, para seleccionar también, ¿no? Un poco. Primero voy a hablar del que no hemos visto. Sí, porque hemos visto uno de ellos. Bueno, he visto uno. Y después de ellos. Tú vas a hablar del que sí has visto, que yo casi lo vi porque me dieron. Fui el sábado con Fernando a ver Monkey Man. Uh-huh. Y nos metieron el tráiler de Civil War y de Abigail, que son los dos estrenos de los que vamos a. Vale, y casi te las sabes las dos ya, ¿no? Bueno, Civil War te lo puedes esperar porque. Sí, es más lineal, ¿no? Un argumento lineal. Pero Abigail es uno de esos trailers que no debéis de ver bajo ninguna circunstancia. Vamos a hablar de esto. En un luego. Cine no es evitable verlo, pero es que te cuenta toda la historia y te quita toda la sorpresa que pueda tener la película. Lo cual me temo. Lo cual es abominable. Sí. Y como el abominable Hombre de las Nieves. Igual. Bueno, pues la primera película que viene este próximo viernes es Civil War, sí. Dirigida por el señor Alex Garland, que lo podemos recordar de títulos como Ex Machina, Annihilation, que la estrenó directamente para Netflix, o Men. Sí, señor. Que las tres se han comentado, si no me equivoco, sin audiencia. Sí, de hecho, o sea, curiosidad del mundo de la numerología. Hoy estamos haciendo el programa 1101. Y Men, de Alex Garland, lo comentamos en el programa 1011, con los mismos unos y el mismo cero, pero cambiados de orden. Mira, su carajo, curioso. Numerología. Pues Alex Garland nos trae en la dirección y en el guión esta Civil War. Una Civil War que no tiene nada que ver ni con nuestra Civil War de Spanish Style ni con la Civil War de la Marvel, ¿no? Hagamos esta aclaración. Nada que ver. De hecho, es un futuro cercano donde Estados Unidos se ve sumido en una guerra civil. Es un futuro distópico, o a lo mejor no tanto. Sí, o porque cercano, tal como va el mundo, estamos en la mierda. Y además, una cosa te voy a decir off the record, aparte de que comentes a priori la película, en un conglomerado de 51 estados o 50 y los que sean, en algún momento eso se va a crujir por algún sitio. O sea, no puede ser eterno eso. O sea, la historia nos dice que eso no puede durar infinitamente. Uh-huh. Apliquemos la lectura histórica también a esta parte del mundo, ¿no? Y en concreto, dentro de esta guerra civil, nos va a contar la historia de un equipo de periodistas y fotógrafos, uh-huh, que cuando empieza esta guerra civil quieren llegar a la Casa Blanca antes que los rebeldes arrebaten el control al presidente de Estados Unidos del país. Claro, es verdad, los rebeldes son los separatistas aquí, claro. Bueno. Entiendo. En la realidad, hace 3 años los teníamos ahí en la puerta de la Casa Blanca. Sí, ¿no? Y de hecho, algunos separatistas, de hecho, este año mismo, sobre todo los que están en el estado de Texas, han querido saltarse algunas leyes federales para, pues eso, para actuar de separatistas también. Bueno, o sea que... O sea, hay un pozo de realidad ahí. Un pozo de realidad. Lo queramos ver o no. Que puede ser preocupantemente importante. Sí, o incluso entretenido si lo ves desde otro continente. Pues bueno, pues Civil War llega este viernes, para los que tengáis ganas de verla, sí. Y tenemos en el reparto pues a gente como Kirsten Dunst, sí, el Wagner Moura, la Kyle Spinney, el Jefferson White o el Stephen Henderson, entre otros. El Jesse Plimons también está por ahí. Y el otro estreno que tenemos, ya he dicho el nombre antes porque he hablado de los trailers, sí, es la película de terror estadounidense Abigail. Sí. Aquí tenemos una dupla en la dirección, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillette. Sí, una dupla que ya conocemos y que nos ha dado algunas alegrías en el pasado. Y ahora lo comentaremos. Y una dupla en el guión, Guy Basic y Stephen Shields. Uh-huh. Y bueno, pues, y ¿qué nos puedes contar? Y un reparto mágico también. Que sí, pero te lo voy a dejar como tú lo has visto. A partir de aquí te paso el testigo y tú nos vas a comentar esta Abigail. Sí, porque además, ya os digo, o sea, hoy estamos realizando en directo este programa el miércoles 17 de abril por la tarde en directo. Yo lo he visto, este pase de prensa, esta mañana, a las 10 de la mañana. Ahí rollo bien desayunado, ahí con las legañas bien limpiadas y bueno, ahí lo primero que he hecho, aparte de viajar en metro en mi vida hoy, ha sido ver a Abigail. Y aunque os pueda sonar a Abigail... Tranquilos, sobre todo esos que hablaban de la televisión de los 80 y de Chicho y de antes de los 80 y ese rollo, no estamos hablando de la serie de televisión venezolana Culebrón que se emitió en Televisión Española a finales de los 80, que estaba protagonizada por Catherine Fulop y por Fernando Carrillo, sino vamos a hablar de la Abigail de 2024, que es la que importa realmente a los amantes del género y a las amantes del género, ¿vale? Porque aquí... tenemos a la Abigail de la dupla de los directores de Ready or Not, de la famosa Noche de Bodas, que ya comentamos en su momento en el Sin Audiencia 865, y que también entre Ready or Not y Abigail pues han hecho un par de entregas y han devuelto la vida con desfibrilador a la saga Scream, que me refiero que eso también, yo no me las he trapiñado estas, no soy tan kamikaze fan de estos directores como para meterme en esa franquicia sin haberme visto lo anterior, aunque quizás como son nuevas quizás no importe haber visto las anteriores. Yo me vi o la muchas de las anteriores, no me pero he visto bueno. La última, o sea, de ellos he visto una de las dos, la primera. Bueno, pero en cualquier caso, quizás por haber trabajado en la revitalización de Scream y su franquicia, pues ahora quizás han tenido pues su recompensa haciendo una película que es más de su rollo, que es más sin juzgar Scream, porque no las he visto, pero sí que hay bastante similitud estilística y de registro y de afán de superación también entre Ready or Not y Abigail, ya os lo digo, ¿vale? Y además, como muy bien decía Jordi antes, hace un momento, mucho cuidado con los spoilers, con los trailers. Aquí está muy jodido ir virgen a ver esta película, porque yo, de hecho, anoche mismo, buscando su ficha en Wikipedia para ver si tenía algún nombre distinto en alguna parte del mundo, me comí un spoiler sobre qué temática de terror tiene la película, sin comerlo ni beberlo. ¿Y qué queréis que os diga? Pues aprender de la experiencia de los demás. Y si os interesa el cine de terror que hacen la gente como Matt Bettinelli-Olfin y Tyler Gillette, pues por favor, pues aislaros lo máximo posible hasta que vayáis a ver la película, porque lo vais a disfrutar más. O sea, y os lo garantizo, porque yo, a pesar de haberme comido anoche un spoiler de Wikipedia, la he disfrutado mucho, pero la hubiera podido disfrutar más aún, porque había conseguido casi llegar eso, inmaculado al visionado, pero no, se tuvo que poner mi curiosidad gatuna por en medio y jugarme una mala pasada. Pero bueno, más que nada porque Abigail es una peli tremendísima, de terror del bueno, del que nos interesa a los amantes y a las amantes del género en sí mismo, y además que nos trae una nueva niña que añadir al panteón de niñas de las películas de terror. Me refiero que ese panteón que está formado por la Regan del Exorcista, por la Carol Ann de Poltergeist, o por las gemelas Grady de The Shining, o la misma, por venir un poco más cerca en el tiempo, Claudia de Entrevista con el Vampiro, o la Thomasin de The Witch, o la Ellie de Déjame Entrar, pues bueno, ahora llega Abigail, es maravillosa y tiene que entrar en este panteón porque se lo merece con todas las letras. Me refiero que la película, tanto la película como la chica protagonista, que cuando hizo la peli tenía 12, 13 años, ahora supongo que ha crecido un poquito más, pues está a la altura de estos personajes antológicos y mitológicos que tenemos en la historia del cine de terror relacionado con chicas o personajes femeninos que están a punto de entrar en la preadolescencia o en la adolescencia. Y ella... Y hago una pregunta. Sí, dímelo. En el caso de Anabel o Megan, por ser muñecas, ¿no podrían entrar? Claro, yo estoy pensando en personajes de carne y hueso, claro. Por decir algo, y sangre. Aquí tenemos una muñeca y un autómata. Claro, si podíamos... Igual, lo dejo ahí. Sí, pero me parece muy interesante la reflexión porque quizás no deberíamos limitar el panteón de niñas de películas de terror a niñas de carne y hueso, lo cual pues me parece también, pues eso, meter también autómatas, robots, seres que tienen mitad carne, mitad metal o madera, yo qué sé, me refiero que me parece interesante. Pero bueno, en cualquier caso, la película está lo suficientemente bien y es lo suficientemente potente para que, no voy a decir que va a ser una peli canónica como El Exorcista, porque no lo es, pero el personaje de Abigail sí que entra en el panteón de niñas de pelis de terror, seguro. O sea, y si no, ir a ver la peli y ya me contaréis después. ¿Qué tenemos aquí en la sinopsis? Sinopsis del Hume, ¿eh? No la oficial, ni la de la distribuidora, ni nada por el estilo. Comienza la peli. Tenemos dos coches, dos equipos de gente bien pertrechados, muy bien balanceados en cuanto a atribuciones dentro de cada grupo, que están preparándose para realizar algo. Van a realizar una acción que va a consistir en entrar a una mansión, que creo que está en las afueras de Boston, una mansión así con un estilo así, pues, así como viejuno, pero elegante, victoriano, podríamos decir, o algo por el estilo. Y tienen que entrar ahí los dos grupos y secuestrar a una niña de 12 años. ¿Pan comido? Pues depende, eso habrá que verlo. Puntos suspensivos. No tenéis que saber nada más de la peli, de la historia, ni nada por el estilo. O sea, tenemos aquí un inicio de historia en el que pues la película está orientada hacia el suspense criminal, un secuestro de una niña que vale mucho dinero porque su papá pues tiene mucho dinero, presumiblemente, y van a intentar exprimirlo con un rescate multimillonario. Y luego vamos a ir viendo que esa premisa de suspense criminal se va a ir tornando hacia el terror. No voy a decir a qué parte del terror, porque para eso ya está el tráiler para desvelarlo. Yo no os lo voy a desvelar y voy a intentar no dar más pistas de las necesarias a lo largo de mi comentario sobre la película. Y la verdad es que, igual que teníamos en Ready or Not, pues aquí los directores, la dupla de directores de Abigail, pues vuelven a centrar la acción dentro de una de estas mansiones, como ocurría en Ready or Not, ¿no? Pues una mansión familiar, elegante, con muchos pasillos, con pisos, con recovecos, con puertas que dan a sitios inesperados. Pues bueno, un pequeño laberinto, ¿no? Entonces, todo esto al servicio de una historia que, aparte de ser de terror, de un subgénero de terror que no voy a decir, pero sí que voy a decir que también la historia tiene, digamos, atribución de subgénero de gente encerrada, ¿vale? Como teníamos un poco también en Ready or Not. Aunque a su vez también es, podría pertenecer al subgénero de survival colectivo, porque aquí pues va los dos grupos de que van a perpetrar este secuestro, pues luego van a tener, una vez avance la trama, pues que eso, pues pelear por su vida en una situación que no habían esperado, ¿no? A raíz del secuestro. Entonces, si a esto le sumamos que tenemos pues también una respuesta desigual de estos dos grupos humanos al aspecto de la supervivencia, pues la verdad es que vamos a tener un juego bastante interesante a efectos de survival, ¿vale? Aparte de tener el componente de terror que no os voy a contar. Luego, además, aunque la historia está aquí y lo que os voy a contar yo, pues puede parecer bastante estándar, no desfallezcáis ni os parezca cuando hayáis llegado a la mitad de la peli más o menos, o a la mitad de la historia, que ya se ha contado todo y que ya se ha vaciado todo el cargador que tiene el guión, porque no deis nada por sentado, más que nada porque en la segunda parte de la película, igual que les pasa a los personajes que viven la historia, el engranaje del guión tiene bastantes resortes inesperados y de hecho pues te guarda casi alguno hasta para el último minuto de película. Me refiero que, aunque la primera hora de peli está más o menos bien y es interesante y te deja un planteamiento guapo, en la segunda parte de la peli, o sea, eso se vuelve un puto disfrute para la gente que le agrada el terror con mucha sustancia, ¿no? Y la verdad es que yo me lo he pasado muy bien visionando a Abigail y la verdad es que la recomiendo por todos los sitios. Si algo destaca de esta peli también es a efectos estéticos y visuales, Jordi, es sobre todo su crudeza. O sea, ya conocemos a esta dupla de directores, cómo se las gastan, por ejemplo, en Ready or Not, pero es que aquí, en Abigail, la cantidad de sangre usada y la falta de prejuicios a la hora de enfrentar a los personajes en situaciones violentas, la verdad es que es espectacular. De hecho, en muchas entrevistas o comentarios que hay del casting de la peli, hablando sobre la peli, casi todas resaltan la cantidad de sangre en la que se han tenido que meter en algunas escenas para hacer el rodaje de la peli, ¿no? Entonces, yo qué sé, me refiero a que tener esto en cuenta porque no es una cosa a dejar pasar. Además, contando con que, primero, esta peli, al menos aquí, creo que está calificada como para mayores de 16, me refiero a que no es una calificación súper hardcore, y además está distribuida por Universal, que para ser un producto, aunque sea distribuido de Universal, está bastante bien, bastante elevado a efectos de, pues, de violencia, de explosiones de sabor. Y cuando digo de explosiones de sabor, lo digo con todas las letras, por favor, porque es que aquí hay algunas escenas, no os voy a contar cuál, ni cómo, ni cuándo, pero que no quiero pensar en el trabajo que tuvieron el equipo de limpieza del set de rodaje después de algunas escenas de las que hay aquí en Abigail, porque es que, o sea, cuando digo explosión, es una explosión de líquidos que salen proyectados como una esfera hacia todos los sitios. Pues bueno, tenemos escenas de este tipo en Abigail y además muy bien rodadas y con unos efectos pues bastante guapos, la verdad. Y luego además, pues también Abigail es una historia que, igual pues con el componente de suspense criminal, ya puede ser un poco inherente a ella, en la que la gente también pues pierde la cabeza con mucha facilidad. Y además, quien dice una cabeza también dice pues una mano o un trozo del cuello o un trozo de pierna o alguna otra parte del cuerpo. Me refiero que en cuestiones de gore, la película también pues va bastante sobradita. Luego, en ese reparto que no hemos comentado en la intro de los estrenos, pues la verdad es que tenemos primero un reparto variado y luego contundente, porque tenemos una mezcla quizás de nombres bastante conocidos, algunos de ellos con otros menos conocidos, y que balancean pues eso, sobre todo esos dos grupos de gángsters, por decirlo de alguna forma, aunque todos no son gángsters, que van a perpetrar este secuestro y pues bueno, y luego pues la chica secuestrada, que es también quizás pues la sorpresa a nivel actoral que descubrimos en la película en Abigail, ¿no? Por un lado tenemos, además, casi todos ellos y ellas haciendo de estadounidenses, pero tenemos a la actriz mexicana Melissa Barrera, que también ya ha participado pues en las pelis del Renacimiento de Scream. También parece ser que estos directores han contado con ella. Y aquí ella es una de las uno de los dos equipos que perpetra el secuestro. Luego tenemos también al Dan Stevens, que es un viejo conocido del género, ya sabéis, pues The Guest, Apóstol, la serie Legión, o últimamente pues ha aparecido también en la saga de Godzilla en la parte estadounidense, ¿no? Luego también tenemos algunos nombres quizás menos conocidos, como el William Catlett, que nos puede sonar un afroamericano por Lovecraft Country, o la Catherine Newton, que es la hacker del grupo de secuestradores, que también llevan una hacker para facilitar las operaciones que tienen que realizar para acabar consiguiendo secuestrar a la chica. Y son poco conocidos el William Catlett y la Catherine Newton, al menos con comparación con el resto del cast, pero dan bastante juego, la verdad. Y luego también tenemos al actor canadiense Kevin Durant con D, no con T, porque con T es el jugador de básquet. Este es un actor canadiense así fuertote, con cara un poco de francés, que además recuerdo que me dejó muy buen sabor de boca en la serie de La Cosa del Pantano, de The Something, en la que él hacía el personaje del Jason Boudreau, que si habéis visto la serie o conocéis el imaginario de La Cosa del Pantano, pues sabéis quién es este personaje. Bueno, pues aquí el Kevin Durant es, digamos, uno de los del grupo de secuestradores que, digamos, tiene más músculo y menos cerebro, y bueno, y que además va de matón, pero recibe bastante en la película, la verdad. O sea, como es más fuerte, recibe más. Luego también tenemos a un joven actor llamado Angus Cloud, que este es el conductor experto del grupo de secuestradores para facilitar las huidas y los movimientos con vehículos en la operación. Y además es un actor que me he enterado al acabar la película que resulta que falleció el verano pasado. O sea, no se había acabado todavía la película y el tipo, pues con 25 años, antes de que se acabara Abigail, pues parece ser que falleció, ¿no? La verdad es que es un tipo que yo al menos no conocía. En la película de Abigail, pues la verdad cumple con su parte de, también hace un papel como un perfil que es el conductor, pero que es un poco quizás el tipo más comparado con el Kevin Durant, pues el que quizás tiene más expectativas a efectos, digamos, de ser un gángster al estándar y no un tipo que puede hacer grandes cosas. Y el tío conduce muy bien, pero quizás le faltan ambiciones dentro del grupo de secuestradores, ¿vale? Que esto también, pues, ya os podéis imaginar, aunque es un grupo, en teoría, bien avenido, luego, cuando empiecen a surgir los problemas en el secuestro, pues también va a empezar a haber divisiones entre ellos y ellas, y eso también pues va a traer un poco de cola, como suele pasar en estas situaciones, ¿no? Pero bueno, estoy un poco metiendo paja actoral en el reparto hasta llegar al punto importante del reparto, porque por encima de todas y de todos destaca sobremanera la actriz irlandesa que hace de Abigail, la Alyssa Weir, que es la sorpresa de la película, a todos los efectos. O sea, me refiero a Abigail, si es lo que es como película, es gracias a esta chavala. Los otros y las otras pues ponen lo suyo también y tal, pero, o sea, si no fuera por esta actriz y la interpretación tan poliédrica que hace, me refiero que no sería lo mismo ni estaría yo hablando en estos términos de Abigail, ¿no? Porque el personaje de Abigail es un papel que está, primero, lleno de matices y además por encima de la media del resto de personajes que hay en el guión. Ya os he dicho, tiene muchas caras como personaje esta chiquilla, esta también hija de señor millonario aficionada a la danza, que además pues O sea, literalmente se come a sus compis de reparto a pesar de la diferencia de edad. O sea, esta chica tenía sus 12 años o así para cuando estuvo rodando Abigail. Y yo qué sé, la verdad es que hace un personaje que yo, sinceramente, creo que va a calar en los aficionados al género, además de forma contundente. Y como te comentaba antes, Jordi, fuera de micro, resulta que esta chica, la Alyssa Weir, ya se dio a conocer hace un par de años con la versión musical de Mathilda, que yo no es que sea de musicales ni de Mathilda, pero lo he estado investigando esta tarde, y que la versión del musical de Mathilda compartió ya reparto con Emma Thompson y con la Andrea Riseborough, y además estuvo nominada como mejor actriz a los premios IFTA, que son los premios del cine y la televisión de Irlanda, porque ella es irlandesa. Además, la peli se ha rodado en Irlanda también. Me refiero que hay que ponerle un busca a esta chica, a la Alyssa Weir, a ver hacia dónde continúa, porque después de aquí yo, o sea, tengo todas las expectativas arriba con ella, ¿no? Y bueno, pues si llegáis a ver la película, ya nos diréis si realmente pues se merece tantas alabanzas o no, pero yo creo que sí que se las merece, ¿no? Y luego, redondeando por la parte de abajo o de atrás del círculo actoral, tenemos a nuestro queridísimo Giancarlo Espósito, que además, pues aquí, como pasa en The Gentleman, también quiere sacar tajada en esta historia de la situación en la que se ven metidos los personajes. Y bueno, él hace también ese papel un poco de tipo que está al margen de la operación, pero que quiere llevarse su porcentaje, ¿no? O algo así. No os lo quiero decir en concreto porque Giancarlo siempre es un tipo a tener en cuenta, y sus personajes también, por lo que pueden aportar a la trama en cuanto a sorpresas. Pero bueno, y luego también queda algún nombre más dentro del reparto que puede ser conocido, pero no os lo voy a contar porque mejor que no lo sepáis que sale, porque quizás, pues yo qué sé, no hace falta saber que sale todo el mundo para llevarte la sorpresa luego cuando lo veas que sale, ¿vale? Entonces, no sé, haciendo así un poco en resumen, si queréis saber qué son los skills de bailarina, pues tenéis que ir a ver la peli, porque si algo tiene, aparte de hacer una interpretación excelente, la joven actriz Alyssa Weir, es que también pues tiene bastantes conocimientos de danza clásica. Además, en los reportajes, en las entrevistas que hay sobre la peli, parece ser que todas las escenas que son un poco chungas a efectos de acción en la película, la mayoría de ellas las ha hecho ella misma, porque es una chica súper flexible y que tiene pues esos skills de danza y de ballet que le hacen pues poderse poner en esas posiciones y situaciones en las que se pone en la película. Cuando la veáis me entenderéis. Y la verdad es que en algunos momentos dices, ¿esto está trucado o realmente lo ha hecho de verdad? Pero parece ser que el 98% de las escenas las hizo ella, y aparte parece ser que no hay trucaje, sino que es una cuestión de flexibilidad corporal real. Entonces, bueno, cuando veáis la peli ya os daréis cuenta a lo que me refiero, ¿no? No sé, a mí me ha parecido una película súper interesante, súper entretenida. Me he pasado un rato ahí, prácticamente 2 horas, metido ahí con los secuestradores y la chica ahí flipándola todo el rato. Y yo qué sé, yo solo me queda recomendárosla y que aprovechéis que este tipo de películas que podrían ser tranquilamente de festival y que aparecen en el cine de forma estándar, pues intentéis ir a verlas, porque todavía nos faltan meses hasta que lleguen los festivales y no siempre tenemos en el cine pelis que digas, hostia, esto es de festival. Pues esta es de festival. Y además de festival, de vitorear y de aplauso y de aullar en algunas escenas. Me refiero que los directores ya sabéis qué pie calzan. El señor, repito, Bettinelli O'Finn y el señor Gillette, y que realmente pues aquí nos vuelven a dar un vehículo de entretenimiento y de diversión chunga, porque la peli es muy chunga, pero diversión al fin y al cabo, con todo el terror que tiene Abigail dentro, y que yo creo que si ellos, entre comillas, como directores, buscaban poner el listón más alto de lo que lo pusieron en Ready or Not, creo que lo han conseguido. Para mi gusto subjetivo, ¿eh? Entonces, bueno, yo qué sé. Yo quiero que vayáis a ver a Abigail porque os lo vais a pasar muy bien. Si os gusta el terror. Yo claro, cuando vi el tráiler y me dijeron y me contaron todo lo que me contaron, claro, me cagué en sus muelas, totalmente. Pero evidentemente dije, pues, check positivo porque esta la tengo que ver. Sí, entonces, no, claro. Y además, o sea, está toda la... No he querido redundar en la parte, digamos, de efectos especiales o técnicos o cuestiones así de más de fotografía o de ambientación, y todo está muy chulo también en la peli, me refiero. Ya estaba en Ready or Not, ya teníamos ese ambiente insano desde el comienzo de la película, aquí también lo tenemos, y aparte también, pues lo que os comentaba antes, de la explicitud, de los buenos efectos especiales, yo creo que bastantes analógicos, porque sobre todo cuando entra la sangre a raudales en acción, porque es que dices, ostras, tío, es que, o sea, ¿cómo ha podido llegar eso tan lejos si no es con una, pues eso, con un efecto analógico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me refiero a que los actores y las actrices también han sufrido, entre comillas, yo creo que se han divertido mucho haciendo la peli, aunque sea una peli de terror, y de hecho, os voy a dejar un detallito. Acordaos de la Kathleen Newton, de la Kathleen, que lo digo con L y es con R, Kathleen Newton, y su escena de la piscina. Acordaos de la hacker, cuando se tiene que meter en la... Bueno, no es que se tenga que meter, es que aparece en una piscina. Pues bueno, ya me contaréis en la escena de la piscina qué os parece, porque es uno de esos puntos de toque que dices, bueno, esto demuestra que estamos en una película que es absolutamente de género y absolutamente festivalera y terrorífica. Así que, a hincarle el diente. Pues bueno, pues ya recomendada Abigail, tenemos que pasar a qué nos ha deparado una serie que la verdad es a todo el mundo que la ha visto le está gustando. Sí. Hayan jugado a los videojuegos o no hayan jugado a los videojuegos. Vamos a hablar de esa en concreto. Es que vamos a hablar de esa serie, como, ya que hemos abierto con esa música. Como hay tantas por ahí colgando, tío, yo no sé ya al final. Pero bueno, sí, vamos con esa que mola mucho. Estamos hablando de Fallout, serie que ha salido en Amazon Prime. Sí. Y capítulos. 8 capítulos, el primero de hora y cuarto. Y luego el resto de capítulos, aunque son de una hora, realmente como tienen el avance, esto cuidado, porque sí. Siempre ponen el avance el capítulo siguiente que te desvela cosas, los capítulos son realmente de 50 minutos. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos al Graham Wagner y a la Geneva Robertson Dobrett como creadores de la serie, apoyados con el Jonathan Nolan, que ya sabemos que como... Es el hermano pequeño del Nolan, ¿no? Sí, pero es el que estaba detrás de la serie Westworld. Sí, es un tipo que, se ha focalizado a las series, ¿no? Correcto. Y bueno, también los vamos a encontrar en la dirección de algunos capítulos junto a, bueno, otro, a Fred Toye, a Daniel Gray Longino, a la Wayne Whip o al Claire Kilner. Sí, digamos que el Nolan ha hecho los tres primeros. Sí. Entonces, bueno, pues aquí, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos, todo el mundo está diciendo, sí, basado en el videojuego de Bethesda de Fallout. Corrígenos, Jordi, corrígenos. Porque has puesto una voz ronca de alarma de refugio nuclear. A ver, sí, porque este videojuego... los publicó Interplay, el primero en 1997. Hostia, ya hace días de eso, ¿eh? Pero estaban desarrollados por Black Isle Studios, vale, que fue el desarrollador de los juegos Fallout hasta que se vendió la licencia en 2007 a Bethesda. Que son los últimos que tienen la licencia, digamos. Correcto. ¿No? Vale. Interplay ya había distribuido un videojuego en 1988 que era el Wasteland, uh-huh, y entonces realmente el Fallout... es como el primo hermano del Wasteland, y de hecho no se llegó a llamar Wasteland y se cambió el nombre porque Electronic Arts todavía tenía los derechos de Wasteland. Entonces, sí. De hecho, eso, Jordi, aquí tenemos Wasteland también, porque Wasteland es un lugar, o sea, un lugar, un... Sí, sí, sí, correcto. Una denominación geográfica. El yermo, lo que llaman aquí el yermo, sí. Entonces, bueno, pues... realmente en 1997 salió el primer Fallout, el segundo Fallout, no me acuerdo en qué año salió, pero al poco, 99 o 2000, y entonces han ido saliendo pues toda la serie de Fallouts. Luego salió Fallout Tactics Brotherhood of Steel, todavía por desarrollado, no sé si lo desarrolló ya Micro Forte, pero bueno, hasta que Bethesda en 2007 compró los derechos, lo que hizo que un juego de rol táctico por turnos se convirtiera en una especie de shooter con evoluciones de roleplay. Importante ¿por qué? Dato. Porque en 2007 ya las consolas empezaban a ganar terreno a los PCs y entonces Bethesda, de una manera muy inteligente, aunque los roleros de toda la vida renegamos en arameo cuando vimos que se había pasado a shooter roleplayizado el juego, pues sacaron con gran éxito, cabe decir, el Fallout 3. Sí, que fue uno de esos que incluso los que no jugamos nos enteramos de que eso era una mina. Sí. A partir de ahí, pues Fallout New Vegas, grandísimo juego, Fallout 4 y el último juego que publicaron fue en 2018, Fallout 76, que yo es el único que no he jugado. Todos los otros los he jugado y me los he acabado. Y el Fallout 76 no lo he jugado, ¿por qué? Porque dijeron que tenía un montón de bugs, que no acababa de ser nada del otro mundo, en fin. Porque supongo que por el año se va muy atrás en la historia de respecto claro, a los juegos a esto del presente, esto ¿no? Quería contar. Para que os hagáis una idea, el primer Fallout está ambientado en el año 2161. Ya ves. El siguiente Fallout, el 2, en 2197. El Fallout 3 en 2277. El Fallout New Vegas, 2281. Fallout 4, 2287. Y ahora con el Fallout 76 se pasa al 2102. Claro. Y luego la serie está en otros años distintos. Correcto. Porque yo te lo tengo apuntado solo de la serie, ¿eh? Y según lo que tienes ahí, ¿en qué año es la serie? A ver, la acción ocurre en el 2296, 219 años después de la hecatombe nuclear. Vale. Es que quiero... la hecatombe ocurrió en el 2077. En el año retrofuturista yo tengo apuntado de 2070. Pero bueno, de 2077 según la pasión. 2070, sí. Es igual. Quiero aclarar una cosa porque la gente no se ha enterado muy bien. Dice, sí, parece que todo está como de los años 50. Sí, es que es verdad. O sea, realmente Fallout está todo basado en la cultura de posguerra después de la Segunda Guerra Mundial del año 1950 en Estados Unidos, sí, señor. Como si hubiera predominado esa imagen del desarrollismo americano. La estética un poco. La estética, la música incluso, pero con la tecnología del año 2070, que es que ha habido una evolución a nivel de robótica, a nivel de ciencia, a nivel de genética, a nivel, bueno, de todo lo que os podéis imaginar. Sí, lo que llamamos puro retrofuturismo, con, es futuro con imagen de otra correcto, época es un antigua. Retrofuturismo, entonces realmente no están en el año 50, aunque lo parezca, están en el año 2070. Sí, porque de hecho en el prólogo del capítulo 1 te pueden chocar muchas cosas claro, en ese entonces, prólogo. Están 120 años más avanzados y están 50 años más avanzados que nosotros. O sea, para que os hagáis una idea. Sí, un poco entonces, así. Por eso tienen esa tecnología, porque choca mucho que tengan todavía televisiones de tubo en blanco y negro y en cambio tengan una capacidad para recrear un ambiente holográfico en 3D de simulación de sol, de noche, de día, de luces. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, entonces, con esta explicación que os he dado, lo entenderéis mejor. ¿Vale? A partir de aquí, pues la serie. La serie coge toda la iconografía, todo el lore de los videojuegos, inventando una historia nueva. Aquí se basa en el Refugio 33. Los refugios son refugios nucleares donde en este año 2070 lo que hemos tenido es una escalada de un conflicto bélico en lo que los americanos han llamado contra los comunistas, sin aclarar contra qué facción comunista es. Sí. Cualquiera podría, rápidamente, sería Rusia, pero realmente, en el lore del videojuego, el conflicto, la escalada, aunque no se dice en la serie, es con China. Claro, y también tenemos un detalle en el prólogo del capítulo 1, en el que, si os fijáis en ese prólogo tan majo que hay antes de que vengan las bombas nucleares, pues hay un comentario entre dos de los asistentes a la fiesta de cumpleaños en la que transcurre este prólogo que apuntan a determinado personaje como quizás sea un comunista. O sea, me refiero a que también existe el enemigo interior dentro de esa América tan familiar y tan... Sí, pero realmente están cogiendo del espíritu de los 50 sí. también todo lo que pasaría luego con el macarcismo. Sí, o sea, no, es que es de no solamente cogen la estética, sino cogen también el pensamiento político claro. de la época, cogen muchas sí. cosas, por eso es una distopía retrofuturista, ¿no? Tal cual. Lo Entonces, veo. Bueno, a grandes rasgos ya, entrando en la sinopsis y en lo que es la serie. Lo que tenemos es el Refugio 33, donde tenemos una serie de gente que ha sobrevivido estos 200 y pico años. No todos tienen esta edad, evidentemente. O sea, han habido generaciones dentro del refugio sí. que han nacido y han muerto. Sí, de hecho se intentan cruzar para, sí. para renovar entonces, la genética. No todos los refugios están unidos, pero en este caso nos enteramos de que aquí hay tres refugios unidos que hacen vida independiente, pero cuando tienen que pues casarse o buscar reproducirse y tal, a veces se abren las puertas, se comunican y hacen un intercambio y se reproducen de cara a que las parejas sean lo menos endogámicas posibles. Sí, porque de hecho choca mucho lo utilitarista que te pone el hecho de reproducirse la gente humana como especie, ¿no? Que dices, bueno, no, es que es, casi se acaba el mundo, tenemos que seguir un poco con nuestro ritmo reproductivo para mantener un poco la, pues eso, la esencia de la humanidad, ¿no? Correcto, entonces aquí nos enteramos de que están unidos los refugios 31, 32 y 33. Sí. Cada uno con su puerta blindada, exacto. pero de vez en cuando hay interacción y siempre se comunican por ordenador, por mensajería, ¿vale? Entonces aquí, dentro de esta endogamia, que la ves enseguida, porque la protagonista de una de las protagonistas de esta serie ya tiene relaciones sexuales con su primo, sí, pero claro, no va a tener reproducción con su primo precisamente para evitar un problema de endogamia, ¿no? Sí, la Lucy. La Lucy, sí. Entonces, bueno, pues a partir de este punto, digamos que la serie no empieza así, la serie empieza con una estrella de televisión venida a menos. Sí, con el prólogo este que hablamos. Que se está ganando la vida haciendo el papel que hacía en las series de televisión de estrella de cowboy en fiestas de cumpleaños de gente adinerada. Sí, digamos que está un poco explotando el ocaso de su carrera correcto. Actoral, ¿no? Un poco. Y él explotando el ocaso de su carrera actoral, vamos a ver el ocaso. Ahí lo dejo. El ocaso, sí, el ocaso, de la humanidad. El ocaso total. Entonces, el ocaso con mayúsculas. Después de este prólogo, que además estos flashbacks van a ser una constante durante toda la serie y además muy bien estructurado para irnos explicando datos que nos van a ir torciendo el culo con la historia. Esto ya os lo avanzo y os lo adelanto. Qué guay. Entonces, pasamos ya al refugio 33, donde precisamente esta chica protagonista pues va a buscar pareja con alguien de refugio 32. Los refugios, aunque tienen eso, relación a través de los ordenadores, de mensajes y tal, físicamente no se ven si no hay un acontecimiento como una boda, algo así, ¿no? Sí, digamos que son comunidades estancas y que cada una pues, sigue su rollo y su evolución. Y su vida aislada, sí. correcto. Entonces sí que cuando hay una celebración, pues es cuando se ven. Y entonces es un poco como bodas acordadas, ¿no? Porque sí, tú sí, no sí. conoces a la novia o al novio, te puede tocar la fea, el feo, es que en ese aspecto el bajito, la tullida, vete a saber, ¿no? Lo vamos a ir viendo más adelante también, en otras situaciones y en otros entornos, pero hay muchos caracteres y muchas, digamos, ideas que son medievales, pero en este futuro posapocalíptico, ¿no? Un poco también. Claro, aquí sí que la serie bebe absolutamente del humor negro total. De los videojuegos. ¿Por qué humor negro? Porque cuando veamos la serie vamos a decir, ¿pero qué es esta tontería? Todo esto tan teatralizado, tan buenista, claro. tan estereotipado. Tan estereotipado, también. Tan idealizado. Y entonces es cuando te cogen y te pegan una hostia de realidad. Tal cual. Y te dicen, yo me llevé una buena hostia. Que te lo has creído. Sí. O sea, esto es gore, sangriento, esto, la humanidad está hecha una mierda y tú vas a sufrir como van a sufrir todos. Entonces, claro, la realidad idealizada que hay dentro de estos refugios sí. no tiene nada que ver con lo que ha transcurrido en el exterior durante estos 220 años desde la Gran Guerra, exacto. donde, que es una tercera guerra mundial, que en el año 2070... Pues esto es un pequeño spoiler, pero es lo que hay. Se soltó energía nuclear y entonces la superficie quedó hecha una mierda. Tal entonces, cual. Por un acontecimiento que no voy a explicar, esta moradora del refugio 33 va a tener que salir al exterior y aquí es donde se va a dar el baño de realidad y va a descubrir lo que hay fuera. ¿Qué hay fuera? Seres mutados, necrófagos, saqueadores, gente sobreviviendo como puede, mutaciones de todo tipo en animales y personas, la vida, pues eso, en el wasteland, en el yermo. Y también vamos a tener algún intento en el mundo exterior también de volver a como refundar algún tipo de civilización. Claro, ahí va la otra parte, que dentro de toda esa amalgama de seres vivos o no tan vivos, porque sí, hay necrófagos, sí, ya lo hemos dicho, hay de todo ahí. También te vas a encontrar diferentes facciones. Entonces, dentro de esas facciones está la gente que lo que quiere es intentar devolver a la Tierra su esplendor. Hay, sí, la gente que solo quiere aprovecharse de las circunstancias. Hay las facciones totalitarias que solo quieren imponer su ley a sangre y fuego de una manera más militar, como la Hermandad del Acero. A esa me refería. O de una manera más, vamos a decir, de regentar un poder más local como sheriffs de condado o, sí, rangers. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues todas esas facciones van a ir apareciendo. Todo esto, quien haya jugado al videojuego le va a sonar mucho, pero quien no haya jugado al videojuego, yo creo que también lo puede disfrutar mucho, porque ahora te paso el testigo que eres una persona que no sabía nada del lore de Fallout. Pues sí, y que te has encontrado y que te ha sorprendido. De hecho, a ver, lo primero, yo tenía una idea estereotipada del Fallout y pensaba que era un juego que sabía que transcurría en el futuro y tal, pero pensaba primero que no tenía esta parte retrofuturista, quizás en algún momento vi algún tráiler que tenía que ver pues con estos soldados que llevan armadura, que son como bastante, entre comillas, futuristas sin ser retrofuturistas, o es lo menos retrofuturista que puede haber en Fallout. Entonces como que tenía un poco de batiburrillo mental yo al respecto, ¿no? Y claro, me puse a ver la serie, vi el prólogo con todo lo que os hemos contado antes, flipé un montón. Luego me empieza el capítulo, veo y constato la historia estereotipada del Refugio 33 y digo, ¿qué carajo es esto? Hasta que los acontecimientos se precipitan en el capítulo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y entonces ya dices, bueno, me parece que aquí hay más molla de lo que parece en esta hogaza, ¿no? Y así es, la verdad, porque es que en el mismo mero primer capítulo tenemos como la, entre comillas, presentación de lo que yo pienso que van a ser pues tres personajes recurrentes en la serie. Los tres personajes principales, sí. O los más principales. Y claro, cada ambiente, cada situación en la que conocemos a cada uno de estos personajes, sin querer hacer spoilers, es completamente distinta y de hecho parece que sea de, en algunas ocasiones, de otro planeta. Y dices, ¿pero esto cómo va a estar ahora aquí enlazado o imbricado, no? Pero bueno, ahí está el capítulo 2 también, que yo, por cierto, no sé si os lo he dicho antes, solo he visto los dos primeros capítulos de los 8, así que estoy pues también semivirgen, pero un poco ya un poco metido en harina. Y claro, lo que hablamos es que en el capítulo 2, estos tres personajes principales que parecen totalmente desligados, pues van a acabar ligándose como ocurre en toda buena trama que presenta pues personajes por separado y que luego pues tienen que interactuar entre ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí, o sea, los dos primeros capítulos pues también me han sorprendido mucho, o sea, me lo he pasado muy bien en estos dos visionados y además, aparte de que me ha sorprendido pues toda la estética particular que tiene cada uno de esos ambientes, de esos tres personajes totalmente diferentes, que casi parecen que son de realidades o de planetas distintos, y que al final resulta que son todos del mismo planeta Tierra, pues es realmente brillante a efectos visuales y a efectos estéticos. Tanto el mojigatismo de las sociedades de los búnkeres, como el rollo, pues, más, ¿por qué no decirlo?, de western que hay en las tierras baldías, en los wastelands que hay por el mundo exterior, porque se supone que la acción mayoritariamente transcurre en la California, o lo que era antes California, antes de la gran hecatombe. Y luego también tenemos pues esa facción de militares cuasi religiosos futuristas, que nos hacen pensar mucho en las cruzadas y en los cruzados y en las armaduras del medievo, pero llevadas a un futuro bastante avanzado, ¿no? Entonces, como que tenemos esos tres, al menos, componentes principales, efectos de, digamos, de imaginería y de ambientación dentro de la serie. Y, joder, pues es que cada uno de ellos por separado es flipante. Pues cuando vayan a interactuar entre ellos lo va a ser más todavía, espero yo, ¿no? O sea, yo tengo todavía 6 caps por delante y ya veremos a ver cómo me dejan el cuerpo. Me ha resultado también muy curioso y no sé si, no hace falta que me lo confirmes o no, Jordi, porque ya me llevaré yo la sorpresa o no me la llevaré, pero me parece muy curioso que en los dos primeros capítulos, en cada uno de ellos hay una matanza con todas las letras. O escena de matanza. Entonces, como que dices, joder, o sea, la serie ya es, pues, generosa en violencia, en explicitud. También estamos en una situación en la que, pues eso, el mundo se ha ido al carajo. O sea, realmente hay gente que sí que busca quizás que todo vuelva a un orden, pero la mayoría de la gente solo intenta o sobrevivir de la única forma que conoce, que es, pues eso, agrediendo o robando o asesinando a los demás que te puedas encontrar por el camino, ¿no? Entonces es un mundo como muy abierto en posibilidades, como también pues peligroso, y que en cada pues eso, poblado, en cada recoveco, en cada ruina puedes encontrar a alguien que igual pues o te quiere volar la cabeza o se te quiere comer o simplemente pues quiere tener relaciones sexuales porque hace años que no tiene relaciones sexuales, que eso también es una realidad de del posapocaliptismo, ¿no? Que dices, bueno, pues también eso cuenta. Y luego también me parece muy interesante el planteamiento que hace la serie de que después de la gran hecatombe, después de esa tercera guerra mundial con armas nucleares, y después de esa idea un poco inicial, la que nos da de forma parcial la historieta del capítulo 1 del Refugio 33, que realmente, pues a lo largo del mundo y ancho del mundo, pues no solo ha sobrevivido la gente que consiguió meterse en refugios, sino que la gente que pudo estar, o los descendientes de la gente que quizás no estuvo muy cerca de los focos de las detonaciones nucleares o muy cerca de las zonas de conflicto, pues sí que han podido sobrevivir de una forma o de otra, mutando, con secuelas físicas, con lo que sea, con mutaciones, pero que es un mundo más habitado de lo que a priori parece. Y eso también, pues abre también puertas en los siguientes capítulos a que vayamos a tener pues unas tramas y unos devenires de la historia, de las historias, pues bastante interesantes. No sé, yo claro, yo cuento con menos datos que tú, pero a mí estos dos capítulos me han dejado muy buen sabor de boca y realmente, pues eso, ya intentaré acabarla pronto, pero es que esto es un caramelo, realmente. A ver, hay los fans en general, yo creo que estamos muy satisfechos con la adaptación que ha hecho Prime. Realmente hay gente disgustada porque dice que la manera en que se desarrolla esta serie no casa exactamente con los acontecimientos que pasan, sobre todo en el videojuego de Fallout New Vegas. Ya. Yeah. Tontería, o sea, de verdad, gente que se la coge con papel de fumar. No hagas ni puto caso. La producción, la ambientación, los recursos, los efectos especiales, diseño de producción. Es que está todo muy top. Es brutal. Sí. Tiene multitud de detalles en bestiario, en personajes, en juguetes, Baltec, los robots, mutarachas, lo que ganado de dos cabezas, lo que queráis pensar que ha salido en el videojuego, lo vais a tener. Y de hecho, yo ya me he visto los 8, los que echáis de menos algunas cosas, ya la serie ha sido un éxito y ya se ha anunciado que habrá segunda temporada, y ya al final de la primera temporada se dejan claros elementos de lo que puede venir que hemos visto en los videojuegos y al que a lo mejor en esta primera temporada hemos echado a faltar. Así que no seáis ansias. Debo decir que a pesar de que se ha anunciado segunda temporada y obviamente la serie da para segunda temporada y para más, claro, la serie queda muy bien cerrada en esta primera temporada. Se explican todos los acontecimientos, la historia va tomando cuerpo porque sí que hay una trama un poco de thriller, de descubrir cosas que se va hilando durante los 8 capítulos y que en el último capítulo va a quedar cerrada y explicada y que nos va a torcer un poco el culo. O sea que en este sentido también se ha hecho un guión muy interesante. Luego, otra cosa que es que muchas veces en las adaptaciones de videojuegos tenemos miedo de que precisamente por ser adaptaciones de videojuego ya no solo salgan mal, que ha sido lo que ha pasado con la mayoría de adaptaciones, sí, muchas veces, sí, sino sí. Que la estética sea demasiado CGI porque sea demasiado cercana al videojuego. Pues igual que en The Last of Us esto lo consiguieron salvar con nota, aquí pasa lo mismo. Aquí, a pesar de que todo es en un mundo retrofuturista, una distopía, un mundo aniquilado después de una guerra nuclear, está todo perfectamente hecho para que se vea súper real. No, y es a nivel de que cuando ves el yermo realmente dices, no sé si están poniendo un croma o se han ido realmente a un puto desierto a rodarlo todo. O la escena de la Lucy en el barco encallado en la duna de arena. O sea, tiene detalles espectaculares. Las armaduras de la Hermandad del Acero. Temiendo a ver qué solución le daban y realmente están brutales. Y de hecho las explican de forma práctica cómo funcionan y cómo se consigue meter un humano dentro de esa lata, sin abrelatas. Sí, sí, o sea, está muy bien. Realmente, a nivel de diseño de producción, a nivel, se han gastado el dinero, lo han hecho, siempre se ha dicho que Jeff Bezos es un friki y que le gusta desde El Señor de los Anillos a Fallout, a cualquier cosa, y yo creo que en estas series, en Los Anillos del Poder no le salió muy bien, pero en esta serie la ha puesto en las manos adecuadas y al menos en esta primera temporada se han salido con la serie. Es muy divertida, muy interesante, porque como se van desvelando cosas durante toda la trama, pues realmente estás todo el rato esperando el siguiente capítulo para saber qué va a pasar. Y hay tantos detalles que van a encantar a todos los que hayas jugado al videojuego que, no sé, en general vais a estar satisfechos sin ninguna duda. Debo decir que a nivel actoral, para mí, el que se carga la puñetera función sobre las espaldas y asume todos los riesgos y es el que realmente le da el peso actoral pero con una gracia impresionante, es Walton Goggins. O sea, está brutal. A ver, quizás es el personaje más jugoso también. Sí, está claro que es el personaje actorales. Más jugoso, pero tanto en los flashbacks como en la línea narrativa actual, vamos a decir, entre comillas. Yo no sé si he visto algún flashback, ¿eh? Sí, claro, el primer prólogo. Sí, claro. Claro. Sí, pero que no. A medida que vaya transcurriendo. En el capítulo 2 creo que no hay ninguno, por ejemplo. Pues ahora, a partir del 3-4, verás que los flashbacks son constantes porque vamos a necesitar referencias de lo que pasó antes del evento, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues está brutal. A nivel protagonístico, tiene un doble acompañamiento. Tenemos por un lado a la Ella Burnell, que hace el personaje de Lucy, que es esa refugiada del Refugio 33 que va a tener que salir al exterior. Que además, por ahora, en estos dos capítulos, lleva muy bien a efectos actorales el choque con la realidad del exterior. Me refiero que ella sigue teniendo sus puntillismos y su cuadrícula cerebral que tenía como todos los que vivían en su refugio 33, pero ahora pues está encontrándose que todo lo que le habían contado en el refugio resulta que no sabía ni la cuarta parte, ¿no? Y claro, para ella es un súper choque, pero con esos ojos abiertos que tiene todo el rato, así súper abiertos, parece que no le importa demasiado y que tira para adelante, ¿no? También, porque tiene una misión que cumplimentar, además. Sí, que además, quien no se acuerde de la Purnell, si no me equivoco, en la película de Zack Snyder de El Ejército de los Muertos. Sí, ahí también estaba. Era la hija de Batista. Sí. Para quien no se acuerde. Sí, que ahí también teníamos otro mundo apocalíptico. Sí. También. Y bueno, ella está también muy bien. Y luego el tercero en discordia de este triunvirato principal es el actor Aaron Motten, que digamos que es un aprendiz de la Hermandad del Acero. Es un recluta. Un recluta, sí. Un recluta, pero bueno, que tiene influencia. Por una serie de acontecimientos va a escalar rápidamente dentro de la Hermandad, aunque sea a nivel tecnológico. Dejémoslo ahí. Es muy bueno. Es que todo esto que ocurre en el capítulo 2 con el Maximus es súper flipante. Es flipante. Todo y el caballero Titus. Sí, el caballero Titus, y que al final es lo que hablamos, que estamos, digamos, en una facción de este mundo en el que prima el militarismo y prima el orden, la ley y la religión. Y resulta que tenemos un recluta un poco rebotado, ¿no? Y que va a ser pues un poco el que va a dar la nota, un poco, y va a mear fuera del tiesto de esta orden militar religiosa y que nos va a dar pues algunos momentos con su ímpetu y con su falta de experiencia pues bastante interesantes a nivel guionístico. Y luego ya a nivel de secundarios, ¿hay alguno que no voy a nombrar porque hay sorpresas? Sí. Entonces, hay sorpresas. ¿Tú te vas a llevar alguna sorpresa más adelante? Porque... Sí, de hecho no voy a mirar el casting. No lo mires porque... Pero quitando estas sorpresas, sí que voy a decir otra gente importante. Uh-huh. Está Moisés Arias, que es Norm, el hermano de Lucy, que vale. Se queda en el refugio y que va a ser un personaje importante. Joder, estoy viendo una foto de él aquí, está súper cambiado con el flequillo que le ponen en la serie, o sea, casi no lo reconoces. De hecho, yo no hubiera pensado que era un actor latino, tío. En la serie, porque lo de poner un flequillito así de lado súper super pigi, súper American Style cincuentero, pues que da el pego, ¿no? Tenemos al señor Kyle MacLachlan. Que está un poco mayor ya el hombre, pero es bueno, que creo está. Que tiene 70 años y bueno, para tener 70 años no está nada mal, ¿eh? En la serie. Te lo digo, que hace lo suyo también el hombre. Y además a lo mejor lo vemos en algún flashback. Y ahí sí que ha habido rejuvenecimiento por CGI, que no ha estado nada mal. Sí. Luego tenemos también, que son importantes, a la Leslie Ugams, al Zach Cherry, al Dave Register o a la Annabelle O'Hagan. Uh-huh. Y también van a ser personajes importantes la Frances Turner y la Sarita Choturi. Vale, que, yo me las apunto a todas. Que son dos mujeres que cada una a su nivel... Va a tener mucha importancia y van a ser dos de los personajes, que son los personajes de Barb y de Moldaver. Sí, Moldaver sobre todo, la conozco ya ahí. Que nos van a dejar con el culo torcido en más situaciones. Entonces, ahí lo dejo. Sí. Y bueno, pues la serie os lo vais a pasar en grande, la vais a disfrutar. Yo ya he contrastado con gente que ha jugado alguno de los videojuegos, uh-huh. que los ha jugado todos. Y que no ha jugado ninguno, y en general la gente se lo está pasando bien, se está divirtiendo. A mí me parece un pedazo de serie y, bueno, me he quedado con ganas de más, hasta el punto que me he tenido que enchufar otra serie y me he metido la otra serie por vía, que no sé si dará tiempo a hablar hoy, pero ya hablaremos de ella. Porque además es muy curioso y yo creo que eso tiene también que ver con cómo se ha estructurado un poco los capítulos en la serie, ¿no? Cada título de cada capítulo es el nombre de algo con un artículo, singular o plural, pero es el algo, la algo o los algo, lo cual también, pues yo creo que tiene que ver con esa, digamos, faceta un poco explicativa, pero también narrativa, de qué es lo que nos vamos a encontrar en cada capítulo. Me refiero a que, sin hacer spoilers de muy pa'lante, el primer capítulo casualmente se llama El Final, The End. El segundo, The Target, el objetivo. Y no voy a seguir porque el tercero es un spoiler como una casa, decir cómo se llama el capítulo, sobre todo si has visto el capítulo 2. El final del capítulo 2, que por cierto, también he de decir, no sé si lo he dicho antes, que a efectos, digamos, de consecuencias de los actos violentos que hay a lo largo de este mundo arrasado, pues a efectos de maquillaje y de gore, pues no está nada mal tampoco para ser una serie de Amazon para todos los públicos. Me refiero que yo que sé, que entiendo que es para un público adulto, pero con esos tiroteos que hay en el capítulo 2, con esas balas que no sé qué carajo llevan, que te detonan miembros del cuerpo cuando te disparan. Bueno, pues, de hecho ves que en la cinta donde lleva las balas el necrófago, lleva diferentes tipos de munición para el uso que le quiera dar en cada momento. Se ven como de diferentes formas o de tamaños y tal. Para que os hagáis una idea, los aficionados al UCM, como las flechas de Ojo de Halcón, que cada más una menos, tiene su punta, exacto. Pues algo así. Sí, pues me ha sorprendido mucho en ese aspecto también, y sobre todo lo que tiene que ver pues con la trama esa de la persona a la que buscan, ¿no? Que por no decir una palabra más alta que otra. Y claro, dices, hostia, y hay algunas escenas con ese tiroteo en ese poblado que dices, Hostia, es que es brutal. No, pero es que además el resultado visual, la acción, como es que lo guapo que está todo, lo contundente, no sé. Pasan cosas absolutamente inesperadas. O sea, total. Precisamente al principio de ese tiroteo dices, esto ha pasado. O sea, realmente ya. La primera escena y te hace eso ya. O sea, en ese sentido no hace prisioneros. Cualquier personaje que digas, ah, este personaje puede ser importante. No te juegues todas las cartas. Depende. O sea, aquí te hacen un Martin por menos de nada. Sí, porque además, fíjate, pues eso, lo que ocurre. Ocurre con la persona más buscada, ¿no? Del capítulo 2, pues eso, que al final pues hay que hacer una especie de recicle, ¿no? Por uh-huh. llamarlo de alguna forma críptica. Bueno, la robótica está avanzada. Sí, sí, entonces, sí, yo bueno. entiendo que, y además, sí, sí. joder, el rollo de la pierna también, que eso es bastante gore también. A eso me refería, que empieza el tiro y dices, pero esto lo han hecho ya claro. en el minuto 1 del tiroteo, sí, sí. Sin, tal o sea, no hay contemplaciones, porque aquí, esa es otra. ¿Cómo podemos hablar de moralidad yeah. en una sociedad que lleva 221 años? 19, pero bueno. Lo que 219, que no sea, sé por 200. Qué tengo el 21 metido en la cabeza. 219 años sobreviviendo en la superficie como ha podido. Exacto. Pero lo peor de todo es que hay gente que son la sexta, la séptima generación de los habitantes del yermo, pero como descubriremos, hay gente que ha sobrevivido todo ese tiempo. Hostia, eso es un pequeño spoiler. Yo ahí pero lo bueno, dejo. Entonces, está bien. Eso lo veréis con el tiempo. Qué guay. Pues además es que, tú lo has comentado antes, la experiencia a grandes efectos, pues no muy positiva, de adaptaciones de videojuegos, aquí digamos que lo que han hecho los guionistas, bajo mi punto de vista, y sin haber jugado, como no he jugado a ninguna de las otras adaptaciones de las que se han hecho en el pasado, sí que han jugado esa carta de, entre comillas, libertad que te da el argumento, entre comillas, básico de un videojuego. Y es que tú tienes unas características, un mundo, unos personajes que a priori se pueden utilizar en una, digamos, adaptación en serie o en película, pero no tienes limitaciones más allá de los condicionantes del juego. Luego queda la gracia de tu imaginación o tu criterio de guionista para eso darle una tercera dimensión, por decirlo de alguna forma. Y aquí yo creo que lo han conseguido, no como en muchas otras ocasiones anteriores. Es que también aquí, al no ser un juego guionizado como era The Last of Us, que es Sota, Caballo y Rey, sí, y su historia y bastante. Y la serie adapta perfectamente lo que es el guión del videojuego, ya. Los videojuegos de Fallout son videojuegos abiertos. Es un videojuego que te da libertad y que tú, según con qué facciones te juntes, con cuáles te enemistes, pues cada juego claro. tenía diversos finales. Podías acabar de una manera, de otra, y a lo mejor había 14, 20, 15, 18 finales diferentes, ya. según cómo hubieras jugado, con quién te hubieras relacionado, a quién hubieras eliminado o a quién hubieras favorecido. Entonces, en este sentido, pues sí que hay una trama argumental, pero es lo que dices tú. Da un juego, da una globalidad. Tienes también, dentro de que hay tres personajes principales, una coralidad también de personajes, sí, de situaciones. Muy importante también. Y bueno, y además la historia, ya te digo, se va desarrollando en diferentes ámbitos, porque que la protagonista haya salido al exterior no significa que no vayamos a seguir teniendo referencias de lo que pasa en el refugio, uh-huh. de lo que pasan en otros refugios, distintos, porque también claro. igual se podrán durante la trama encontrar con otros refugios, sí, porque otros moradores. Se intuye, a efectos de profano como yo, que si existe el refugio 33, existen todos los 32 anteriores. Sí. Y quizás algunos más. Y por encima también hay. O sea, me refiero que hay yo. Una red a lo largo de toda Norteamérica con búnkeres por todos los sitios de la geografía. Correcto. Vale. Y además hay otra cosa, que es que precisamente con el juego que van a dar los flashbacks de aquí uh-huh. en adelante, también te vas a enterar de muchas situaciones actuales que de aquellos barros vienen estos lodos. Y entonces claro. eso es muy importante para la trama a nivel de thriller, porque que sea una comedia negra en muchos momentos, no quita que sea también una serie de acción y no quita que sea una serie con cierto suspense y cierta trama para desentrañar y para averiguar qué pasó, porque aquí, claro, hay muchas incógnitas todavía. Claro, y además, con este mundo futurista, que sobre todo para los que no hemos jugado el juego, pues se intuye tan rico, tan complejo, y tan desarrollado, a pesar de que del marrón que ocurrió hace 200 años, que abre pues muchas posibilidades. Y si las son capaces a nivel, digamos, de líneas argumentales de absorber esas posibilidades, pues puede quedar algo muy guapo. Y de hecho, al menos hasta el capítulo 2, les está quedando una cosa pues muy guapa y muy solvente, muy entretenida. Y además, que visualmente, que es que se te mete por los ojos y no te la sacas. Y me refiero al aspecto visual. Me refiero que, yo qué sé, que en el capítulo 1 tenemos unas estéticas concretas, en el capítulo 2 tenemos otras totalmente diferentes. Y dices, joder, es que todas están muy mimadas, muy curradas a efectos técnicos, a efectos de diseño de producción. Y, joder, y pues en general bien actuado todo también, que eso también cuenta. Sí. Pues eso, absolutamente recomendada y ya estáis tardando en poneros. Eso, que si los guionistas quieren, podemos tener aquí tajo para mucho tiempo. Bueno, a ver también cómo va la audiencia, ¿no? Y esas cosas. Porque a mí, si te digo la verdad, yo entiendo las dinámicas de las plataformas y tal. A mí me sigue contrariando un poco que me saquen los 8 capítulos de golpe. Porque bueno, me sacan Me sacan los colores, tío. Pero bueno, yo qué sé, también sí, yo voy haciendo ahí mis dosificaciones particulares. Muy bien. Pues, ¿qué quieres que tratemos ahora? Pues yo creo que antes tú estabas metiéndote con, o sea, a falta de haberte zampado, con cariño te lo digo, los 8 capítulos de Fallout, tienes más visionados de series todavía. Sí, porque había otra serie que me llamó mucho la atención, que es una serie que ha salido en la Gran N, la semana pasada o la anterior salió, que se llama Parasite sí, de Grey. Lo recuerdo que lo comentaste. Parásitos los grises. Exacto. Entonces, claro, aquí hay muchas cosas detrás de esta serie que despertaban mi interés y mi curiosidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, os voy a poner en contexto. Todo y que por yo favor. Debo decir que solo he visto esta serie que, curiosamente, aunque todo viene de Japón, el manga, el anime y 2 películas de imagen real, uh-huh, esta serie de 2024 de Parásitos los grises es coreana. Sorprendente. Y el que está detrás del guión y la dirección es Jon Sang-ho, que hostia, es el señor de Train to Busan y Península. Entonces, importante que sepáis que la serie es coreana. Entonces, para poneros un poco en contexto de qué es esto de Parasite, de Parásitos, es una serie de manga de Hitoshi Iwaki que se publicó desde el año 88 hasta el año 95, ¿vale? Joder, del siglo XX. Sí, del siglo XX. Luego, una editorial que publicaba en USA, cómic japonés, la publicó en USA en 2014 y 2015. Y entonces, debido a que se publicó en USA en formato cómic, uh-huh, en 2014 es cuando coge y se hace la adaptación a anime. ¿Vale? Sí. ¿Por qué os digo esto? Porque el anime, que también es japonés, está también para ver en Netflix. Tiene una temporada. Interesante. Y el anime es con más tono de comedia. Aunque trata también de lo mismo que ahora os explicaré, uh-huh, qué es. Pero coincidió también que Japón rodó 2 películas en imagen real. Sí. Una en el mismo 2014, a la vez que se estrenó el anime, y otra en 2015, con los nombres de Parasite parte 1 y Parasite parte 2. Sí, que estuvieron en Sitges. Estuvieron en Sitges las 2 en 2015. Sí. Curiosamente, la primera en 2014 no llamó la atención, pero aprovechando que habían estrenado la segunda parte, en 2015 fueron las 2. Sí, yo las pude ver y de hecho quedaron sin reseñar. ¿Y te acuerdas? Bastante poco. Bastante poco. Han pasado 10 años. Pues, entonces, me acuerdo de cositas, ¿qué pero es esto de Parásitos, tanto el manga como el anime, como las películas de imagen real, como esta serie coreana, sí, de 2024? Pues lo que tenemos aquí son unos parásitos de los cuales no nos cuentan el origen. Podría ser tanto origen extraterrestre como un experimento militar, sí, no lo sabemos. Genético. Y entonces son una especie de esporas del tamaño de una pelota de golf, quizá un poquito más, una mandarina, que caen del cielo y entonces esta espora lo que hace es proteger un pequeño gusano. Y entonces este gusano lo que va a intentar rápidamente es encontrar un humano al que acceder por cualquier orificio de su cabeza, ya sea boca, nariz o oídos, y tomar posesión del humano. Y entonces, una vez dentro, comerse el cerebro y utilizar ese vehículo humano para comerse a otros humanos. O sea, es un parásito depredador. Sí. Coloniza un cuerpo y después... Correcto. Pues sigue entonces, cuando coloniza el cuerpo, lo que hace al vaciar la cabeza es, de alguna manera, mutar y le permite que desde una cabeza humana puede convertirse en una extensión de tentáculos que tendrían un poco las propiedades que tenía el T-1000 de Terminator 2. Así es. Que lo que hacía con ese acero líquido era convertirse en cualquier arma cortante o punzante. Uh-huh. Pues estos parásitos, abriendo la cabeza, lo que hacen es lanzar unos tentáculos lacerantes, punzantes o cortantes, ya en forma de hacha, en forma de aguja, en forma de espada, lo que sea. De filo, sí. Entonces, bueno, pues esta es la premisa inicial. Entonces, ya digo que tanto en la película como en el anime tiene un tono más de comedia, por la circunstancia especial, sobre todo en el anime, que le pasa al protagonista, que yo no he visto todavía el anime, aunque PJ lo recomendó vivamente en series reality, y le voy a hacer caso, porque mi hermano también vio el anime en su día y también me ha dicho que está muy bien. Uh-huh. Y entonces, yo he visto directamente la serie coreana, pero debo decir que al final de la serie, al final del sexto capítulo, sí, hay un guiño al anime japonés. Con lo cual, me voy a ir a ver el anime porque el guiño me ha producido la curiosidad, ¿vale? Ya ves, tío. O sea, ¿cuánto material, por favor? Y luego, ya, ¿no estás hablando de las pelis japonesas de Sitges? No, que esas más podrías tú retomarlas y comentarlas en futuros programas, si te parece bien. Pues sí, porque yo te recomiendo que te pongas con esta serie, porque sé que lo coreano te mola mucho, sé que Train to Busan tienes... Sí, hombre, por supuesto. Predilección, de hecho, a ver, o sea, es el típico caso de que en su momento no llegamos a comentar oficialmente Parasite 1 y Parasite 2, pues por los devaneos semanales del programa, o sea, no porque sea una mala adaptación o lo que sea. Sí que reconozco que, y es uno de los recuerdos más intensos que tengo de esta dupla de películas, es que la parte 1 estaba como mucho más interesante por el hecho del descubrimiento de las situaciones, de cómo el protagonista va investigando en este mundo en el que estas esporas colonizan a los humanos y tal. Y luego, en la parte 2, que venía la resolución de la historia, como que era más ramplona a efectos generales. Pero por lo que he leído de críticas, todo el mundo coincide con lo que acabas de decir. Vaya hombre. No, o sea, es así. Vale. La 1 mucho más interesante que la 2, que ya ramplonea mucho más en cuanto a guión y en cuanto a explicaciones. Que quizás podrían haber hecho solo una larga y ya está, pero bueno, como también es el típico manga o anime que tiene mucho material, pues luego dijeron, pues venga, vamos a hacer aquí a hacer un estiramiento de chicle, ¿no? Y esas cosas. Y bueno, pues posiblemente caigan en próximos programas, porque así además pues cerramos este ciclo o círculo, ¿no? Pues con la serie coreana, con la animación en serie también y con las pelis, no sé. Y ahora ya voy a ir con la serie de televisión coreana de 2024, Parasite, Los Grises, ¿vale? Vamos ahí. Aquí, pues la serie empieza con estas esporas cayendo y estos parásitos colonizando a algunas personas, con la mala suerte, entre comillas, de que una de estas esporas cae en medio de un festival de tecnopop en Corea. Y entonces, claro, cuando coloniza a un individuo, que además va el tío borracho hasta las cejas, pues claro, el parásito, cuando ya lo ha colonizado, empieza a alimentarse de toda la gente que tiene alrededor. Y además hay empieza a sacar tentáculos. Entonces, claro, una época con móviles y tal, pues lo que tenemos es pues una situación de pánico, de qué pasa aquí, etcétera, etcétera. Y de festival dentro de un festival. Festival, ¿no? Dentro de un festival, ya lo has dicho. Entonces, a partir de esto, vamos a tener una historia con la protagonista de la serie, que es una chica que trabaja en un supermercado y que, saliendo una noche de trabajar, la va a agredir un tipo que se la quiere cargar. Va a tener alguna relación con los parásitos, pero no os voy a explicar el qué, porque va a ser una relación rara con los parásitos, que es lo que va a hacer que la serie diferencie este personaje del resto de personajes. Y a partir de aquí vamos a conocer que hay una unidad especial de la policía llamada Los Grises, amigo, que se ocupa en Corea de detectar a estos parásitos para erradicarlos. ¿Vale? Pero digamos que estos parásitos no son tontos. Estos parásitos que no saben a qué efecto fueron creados y que en principio solo tenían que colonizar un humano para a partir de aquí alimentarse, sí, pues también van a empezar a razonar, a aprender y a darse cuenta del entorno y de lo que son los seres humanos y a darse cuenta de que ellos también pues pueden formar una sociedad. ¿Por qué no? ¿Vale? Si porque, son claro, entes pensantes, aunque sean depredadores. Claro, claro, la palabra parásito nos dice que es alguien solo encauzado a colonizar y comer. Pero claro, cuando les das una conciencia al entrar en un cuerpo, pues a lo mejor se preocupan de hacer algo más y pasan de ser un parásito a ser un ser vivo autónomo, aunque exacto, estén colonizando un cuerpo que no es suyo. Entonces, la serie lo veo, todo esto lo aprovecha y lo maneja para darte una historia muy interesante. Son capítulos de 45-50 minutos, están muy bien llevados y además con unos protagonistas que debo decir que el Jeon Sang-ho los tuvo, de los cuatro protagonistas principales, a tres los tuvo en Península. Ya ves. Y entonces los ha aprovechado para el reparto. Muy bien. Entonces, bueno, si os digo los nombres, yo no sé si os van a sonar mucho o no. Entonces, pues quizás las caras sí que sonarán. Sí, las caras os sonarán bastante más. Yo estoy mirando la ficha de la serie. Sobre todo la de Kwon Hae-yo o Ko Hyun-kwan. Sí. La Yen So-ne quizá menos. Y luego hay una chica que no sé por qué no sale aquí en la ficha, pero es muy importante porque es la jefa de los grises. Es una cantante coreana que también es actriz. Vale, vale. Quizás saldrá en la segunda parte de no, la no, ficha. No, no, es porque la ficha de Film Affinity es una puta mierda cuando son fichas de Corea porque solo te pone cinco nombres. Ya. Y entonces te tienes que ir a la de IMDb, que te los pone todos. Que te salen todos hasta claro, los secundarios. Y además es que quiero decirte, es un personaje súper, súper importante. Uh-huh. Es Lee Jung-hyun. Vale, Lee Jung. La Lee Jung-hyun, que vale, es una cantante de estas de K-pop, muy famosa, pero que también es actriz y que realmente como jefa del grupo de los grises está súper interesante su papel. Qué guay. La verdad que la serie está muy bien actuada. Aquí no hay ningún tipo de premisa cómica en ningún momento. Es una serie dramática, es una serie que además es muy explícita, muy explícita. Igual que hablábamos de Fallout, que sí, cuando tenía que haber gore y tenía que haber explicitud no le hacen ascos, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Sí que hay un alarde de CGI importante, sobre todo porque hay unas manifestaciones de body horror de sí, importantes. Tentaculares, ¿no? Sí, y entonces, claro, quieras que no, pues eso lo han de salvar con CGI. Cabezas que se abren, que se convierten, que se transforman. Claro. Pero está bien resuelto. Está bien resuelto, aunque en algún momento pueda tener algún matiz de que, claro, están utilizando CGI, está muy bien resuelto. Yo, ya sabéis que me lo trago todo en versión original, aunque sea coreano, aunque sea japonés. Entonces, pues me la he visto en coreano, subtitulada a castellano. Y has hecho muy bien. Y me lo he pasado muy bien, porque es muy curioso la expresividad de los coreanos, cómo las actrices y los actores lo matizan todo y hacen un esfuerzo de contención cuando tienen que interpretar a un ser humano parasitado. Vale. Y no está nada mal. Está muy conseguido y precisamente, los grises empiezan a desarrollar maneras de detectar qué personas están parasitadas por cosas biológicas y cosas, pero también precisamente la falta de locuacidad, la falta de expresividad y tal, sí, pueden la ser rigidez, ¿no? También pueden ser rasgos, no, rigidez no, porque son ágiles, una vez han parasitado. Me refiero a efectos de no, sí, de faciales, facial, sí, de lo que te gesticulación decía. Facial. La sí, falta de expresividad, claro, pues hace que o has ido a ponerte botox sí, y se han pasado y te has quedado tirante, ¿no? Pero sí, les cuesta mucho pues reír, hacer muecas y tal. tal. Entonces, ya, todo eso es algo que les puede delatar de alguna manera y que ellos, en su afán de mejora, porque son, ya te digo, parásitos que van a ir a intentar evolucionar, claro, pues también van a intentar corregir, ¿no? Y la serie también, a nivel de guión, va a buscar dar giros. Dar giros para que la espectadora no esté siguiendo una trama lineal y diga, bueno, pues esto sencillamente es una ficción de ciencia ficción donde nos están vendiendo pues algo que está parasitando a los humanos y yeah, que hay que exterminarlo, sino que a lo mejor va a haber más trasfondo, que a lo mejor no es trasfondo completamente original, porque en otros relatos de ciencia ficción hemos podido ver cosas parecidas, no voy a dar más pistas, pero está interesante, está bien llevado, hace que vayas sintiendo empatía por los personajes que van saliendo y por las circunstancias que van transcurriendo, porque además sabemos que a los coreanos les gusta mucho ahondar en el drama y sí, aquí los personajes van a tener sus dramas personales y eso va a hacer también que empatices más o menos con cada personaje y también veas una evolución de algunos personajes. Y yo no voy a contar nada más de la serie. A partir de aquí, sí, puedes hacer las preguntas. ¿La has visto entera ya? Sí. La cosa, porque es la típica serie caramelo para mi falta de tiempo, ¿no? Seis capítulos, no ya ocho, seis. O sea, es como ñang. Seis y 40-45 minutos. Ya. La cosa es, ¿esto tiene pinta de ir a más o quedará, se ha quedado así como bien cerrado? La serie queda bien cerrada, pero te da esa imagen final. Tenemos posibilidades. Que entronca con el anime. Vale. Y eso es muy interesante. Descarado, porque así, pues, si quieren profundizar. Porque además, recordemos que el anime es japonés. Claro. Y esta serie es coreana. Pero con el final hay una asociación de ideas con lo japonés. Cuidado. Lo cual abre una puerta que quizás puede ser súper original o no, depende cómo la usen. Hombre, yo creo que. Porque además, yo por lo que me ha contado mi hermano y tal del anime. Ya. Que la historia es mucho con mucho más tono de comedia, que también un anime también se presta a esto, y más un anime japonés, con ese rollo absurdo. Sí. Digamos que al protagonista del anime le pasa algo parecido a lo que le pasa a la protagonista de la serie coreana, pero en este caso de la serie coreana, el suceso es un suceso, digamos, de supervivencia casual, y en el otro, bueno, también es por una casualidad, pero el resultado es mucho más grotesco y de alguna manera cómico. Vale, me lo puedo intentar imaginar un poco. Que yo no sé si en las películas era lo mismo. Sí, me temo que puede ser. Le estoy haciendo un gesto a Javi. Puede ser que sí. Vale, puede pues entonces. Ya puede ser que sí, te digo. Yo el live action que hicieron en 2014 y 2015 fue siguiéndolo el anime. Sí, seguramente entonces, porque. Exacto, va por ahí un poco. Va la por cosa. Ahí. Sí. Y de hecho es bastante vinculante. Claro. Este entonces, ahora estamos siendo súper crípticos. Sí. Entonces, de hecho, pensaba que no me acordaba ya de tantas cosas. Ahora te cosas, estás acordando pero, más cosas, ¿verdad? Pero bueno, sí, me lo tendría que preparar un poco sí, también. Pues precisamente el plano final de la serie de Parásitos los Grises hace completa referencia al anime y a los dos live actions. Vale. Bueno. Pues está bien que eso quede al menos vinculado. Y ya veremos a ver luego si tira para algún lado o no, o se queda aquí y ya está, ¿no? Que tampoco... Pues no lo sé porque, claro, está claro que estando detrás el director de Train to Busan, sí. Bueno, pues es muy posible que le den una segunda temporada, que yo no sé si él va a estar interesado en seguirla o no. Claro. Al Jo Sang-ho, sí. Sí, pero igual que sí que teníamos ya Fallout confirmada para una segunda temporada, yo de momento de Parasite los Grises no tengo noticia todavía de que claro, haya confirmado. Y es que además también yo lo que veo con Parasite en general, que de hecho me ha sorprendido, primero, que hayan hecho esta serie, que la hayan hecho coreana y que la hayan hecho además con un director que es quien es, ¿no? Y la verdad es que yo, tras la visualización, el visionado de las dos películas que estuvieron en Sitges, yo pensé, dije, bueno, es que esto ya está como igual sobreexplotado, ¿no? Por eso, por tener primero el manga, luego el anime y después el live action, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, si hay guionistas que le pueden sacar punta a la jugada, pues ¿por qué no? Yo qué sé. Que por cierto, ahora estaba yo recordando que el Josan Hu le vendió los derechos a James Wan, sí, para que este 2024 se estrene Last Train to New York, que ¿cómo? Es el remake americano de Train to Busan, y el director que está a cargo del proyecto es el señor Timo Tallanto. Sé que suena muy loco todo, pero es así. Me he quedado congelado en directo. O sea, ese minisegundo de silencio ha sido congelación mental en directo. Y además, las compañías que están detrás de la película en la producción son Warner y New Line Cinema, ¿eh? Ya, o sea, que va a haber... Y en teoría se tenía que estrenar este 2024, o sea que... Pues si te digo la verdad, o sea, existe la ficha en IMDb de esta producción. De Last Train to New York, ¿no? Sí, de Last Train to New York. Efectivamente está Timo en la dirección, Gary Dauberman en el guión, pero todo lo demás está vacío. Sí, o sea, sí, no, no. Que supongo que es un producto o un proyecto que está en curso o haciéndose o en preproducción o yo qué sé qué, porque tampoco es que haya una fecha para salir. A veces también... Todo se ha dicho, ¿eh? La experiencia con la base de datos esta de internet, en ocasiones llegan estrenos o incluso llegan películas de festivales que en la ficha de la base de datos todavía tiene la coletilla de postproducción. Me refiero que también ocurre que a veces la actualización de datos va más lenta en la parte digital que en el mundo real, lo cual a veces también está bien porque así te lleva sorpresas, ¿no? Para bien. De hecho, en Film Affinity está también la ficha para 2024, pero todavía no hay reparto, por ejemplo. No, exacto. Sí, que claro. Igual es un proyecto que se pensaba sacar para este año, pero por diferentes o que razones, al final, a lo mejor viene a final de año. O sale el año que viene, tranquilamente. De hecho, salía la noticia ayer o anteayer de que se había finalizado el rodaje de Terrifier 3. Ya ves. Y no se va a estrenar hasta Halloween. Sí, porque van a aprovechar las fechas correcto otoñales y sí, porque pertinentes además, de calabazas creo y el que se estrena Halloween a pesar de que la trama de Terrifier 3 es navideña. Sí, porque de hecho sería un puntazo, pero claro, ya sabemos lo que pasa en Navidad en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, que es que la gente se encierra en esas burbujas y luego no quiere ver cine gore de calidad, sino quiere ver cositas suavitas. De todas formas, sabiendo qué festival es el que ha apostado por Damien Leone y por Terrifier con las dos anteriores películas y estrenándose el 31 de octubre, siendo el festival del que hablamos, que es Molins, en noviembre, pues es muy posible que esta tercera parte nos llegue para la edición del Terror Molins de 2024. Claro, yo no sé qué planes tendrá, porque además creo que era... Si no me falla la memoria, que me podría fallar, ¿eh? Selecta Visión, la que tenía la distribución al menos de la segunda parte, porque la primera no llegó a cines. No. Acordaos qué pasó como con sí, John pero, Wick. Sí, pero yo creo que aquí Selecta pinta poco. En el sentido de que es Damien Leone quien le da a los festivales sí, la ocasión de poner la película y luego Selecta que la saque en cine como hizo un pequeño estreno en salas comerciales y tal, o la saque a DVD o la ponga en plataformas. Ya es otro cantar. Claro, yo te lo comentaba por la cuestión de que igual no sé si van a querer hacer una, digamos, sincronización a escala lo más mundial posible, ya que es un pequeño fenómeno de independiente del terror y que se estrene en los 31 de octubre en los máximos de sitios posibles. Entiendo que es una jugada difícil para una película como esta. También yo lo veo difícil. Que no es una película de Universal, distribuida por Universal como Abigail, que sí que puede estrenar en muchos sitios a la vez y poner de acuerdo a sus filiales por diferentes sitios del mundo, ¿no? Yo solo sé que dijo el David Howard Thornton, me parece que es el actor que da vida a Art the Clown. Sí. Que, el gran Art. Que después del rodaje de una de las escenas de la película, casi vomitó. Pobrecico, con lo que ya llevaba en el cuerpo. O sea, que diga el actor que ha hecho Art the Clown con lo que ha hecho, momento bacalao, todos los momentos que ha tenido. Sí, muchos. Momento peeling, todos los momentos que ha tenido. No sé si es una estratagema publicitaria para darle un poco más de leyenda todavía a Terrifier y Art the Clown, o realmente el señor Leone se le está yendo la olla, la castaña, mucho. Sí, porque además pensar que aunque en pantalla las cosas gore o super chungas pinten muy bien y muy realistas, es todo mentira. Me refiero que la sangre no huele a sangre, el cuerpo por dentro no huele a cuerpo por dentro. Huele más bien a sirope de maíz. Exacto, me refiero que igual tienes que, incluso como actor o actriz, tener una introspección mayor para poner cara de asco con algo dulzón, por si llega el caso, ¿no? Entonces, pero bueno, yo que sé, entiendo que también hay que echarle un poco de pimienta a la expectación que hay creada en torno a Terrifier 3. Y oye, yo que sé, ¿por qué no? Porque no, porque a veces todo el mundo tiene un límite. Pensamos que no tenemos límite, pero todo el mundo tiene un límite. Y el actor de Art the Clown supongo que también lo tiene. Pues llegará hasta Last Train to New York a algún festival de otoño. Yo qué sé, a mí ya me gustaría. Y además, no, con el detalle. Tallanto, el detalle lo queremos mucho aquí, ¿eh? Timo, tío, yo incluso es que igual hasta pagaba dinero y todo porque viniera, ¿eh? O sea, me refiero que. Tú y muchos. Que yo qué sé, que es un planazo. Y mira que nos conocemos ya la historia. Pero claro, si va a ser además en suelo de la costa este, claro. Yankee, y además con este director, que no digo que el director original lo hiciera lo hizo sublime. No es tan bruto como Tallanto, la verdad. Claro, sí, es que Tallanto es muy bruto. Y de hecho, la versión coreana, aunque haya zombies muy expeditivos, tenemos siempre ese punto de que la película está hecha para casi todos los públicos. Correcto. Como están hechos casi todos los blockbusters coreanos, host, aunque sean de terror. O sea, son películas que la explicitud no es la de la que estamos acostumbrados a las películas de Tallanto, que es un bestia. Exacto, y además es semejante, eso, vamos a decirlo con cariño, carnicero de figurantes y de actores y de especialistas, ¿no? Así, pero bueno, así mismo. Pues, oye, Parasite, yo la recuperaré. Yo sé que te doy deberes porque creo que es una serie que te va a gustar. Deberes siempre hay. O sea, en la vida tendremos deberes hasta que lleguemos a la zanja. O sea, que me refiero que para adelante con los deberes. No sé, nos queda un poquito de tiempo. Uh-huh. No mucho, pero... Que, por cierto, quería yo hacer que estamos abril. Sí. Y de momento yo solo puedo decir que The Gentleman, Problema de los Tres Cuerpos, Fallout, Parasite los Grises... Yo, de momento, con el nivel de las series este año, estoy muy, muy contento. Y no ha llegado ninguna de esas que llevan las campanillas, que se supone que las están esperando. Ya veremos. Yo, de momento, ya te digo, con lo visto, gran nivel. Sí, no, de hecho, yo la parte parcial que he visto de lo que tú dices, también coincido. Me refiero que en ese aspecto, y de hecho incluso pues con casos como el de Abigail de esta semana... O el de la pasada de Monkey Man, aunque pueda generar diferentes opiniones, también quiero pensar que hay películas en el cine que también merecen la pena más de por encima de la media y más a efectos de registro de género puro de lo que estamos acostumbrados normalmente, ¿no? Aparte de los blockbusters industriales y de gran presupuesto que luego están un poco huecos por dentro, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Así que vamos a disfrutar y aprovechar esta época, entre comillas, de bonanza, ¿no? De creativa, argumental y de series y de pelis, porque puede que no dure siempre o que no dure hasta el mes que viene y se acabe ya. Y en mayo y en junio ya vuelvan otra vez los tostones por todos lados. Pero bueno, eso lo iremos viendo porque como lo hacemos esto cada semana, pues ya lo vamos ahí un poco valorando in situ y sobre la marcha. Muy bien, pues ¿para qué nos queda tiempo? Pues tenemos 10 minutos. Vale. ¿Tú quieres meter algo o quieres que hable yo sobre música? ¿Te apetece hablar de música? O sea, ¿estás interesado? Yo tengo para meter una de esas vendidas de moto de festival, pero que la puedo dejar para otro día porque... Ah, no, pues habla la vendida de moto de festival, venga. Depende de la importancia o del grado, digamos, de extensión que le quieras dedicar a la parte de la música, pues bueno, no sé. No, puede entrar en otro programa tranquilamente. Tranquilamente, igual que la vendida de moto. Sí, porque además quizá el día que hablemos de esta movida musical merezca la pena abrir o cerrar con algún tema acorde. Ah, bueno, sí, acorde. Otro un condicionante un poco también de acompañamiento, ¿no? Correcto. También, porque hemos de decir que evidentemente pues hoy la influencia musical de esta entrega de Sin Audiencia está por delante y por detrás, spoiler, a estas alturas de programa, pues copada por los temas retro. De, pero no retro, retrísimos, porque sí, o sea, sí. Que es que nos oldies son, de los 40 y los 50. No son incluso de más atrás, porque luego he estado mirando el año del que vamos a poner para acabar y es que no llegan al 50 ninguno, tío, de esos, o sea, he dicho 40 y 50 por eso. Pero que es la banda sonora de los videojuegos de Fallout, o sea, de hecho, para que te hagas una idea, hay radio, ¿no? En el videojuego o algo por hay el radio, estilo. Hay radio, ¿no? La puedes sintonizar, ya. Vas escuchando todos estos oldies cuando vas por la Wasteland. Radio analógica, porque la tecnología. Bueno, la llevas en tu Pip-Boy, vale. En el aparato ese que llevan en el brazo. La muñequera, sí. La muñequera tecnológica. Y debo decir que hay una lista de Spotify para los que utilicen esta plataforma que es Fallout Music. Y entonces es una recopilación de todos los temas que han salido en toda la serie de videojuegos Fallout y que, bueno, yo es una que me pongo de acompañamiento, o sea, a veces estoy tranquilamente en casa escuchando música y estoy escuchando la lista de canciones del Fallout. Y que la mayoría de ellos, pues van, de esos temas, me refiero, de esa lista, van camino de los 100 años. Sí, de existencia. Sí, sí, sí. O sea que cuando hemos dicho oldies, hemos dicho oldies. Oldies de verdad. No son oldies de medio siglo. No, van oldies casi ya que van, sí, para 70, el 80 años. Para el siglazo, ¿no? Que poca broma. Pero bueno, ahí, adelante con la música que sea tan inmortal como esta, ¿no? Pues qué cosita de festival tienes por ahí. Pues es que en el pasado festival de Sitges, en el Sitges de 2023, me llevé, bueno, algunos chascos siempre te llevas en los festivales, ¿no? Pero digamos que con la película de la distopía alimentaria, pues nos llevamos un poco de chasco, pero a ver. Que no sé si se viste en WhatsApp. Sí, que sí, sí. Sí, ¿sabes qué pasa? Ha sacado merchandising en forma de fiambrera de la película. Al menos cuando lanzaron la película aquí en España, creo que la distribuidora llegó a sacar algún material para sorteos. No sé si eso luego... Sí, no, supongo que era eso. Ha acabado, sí, claro, pues comercializándose no, después. No, es material de merchandising promocional. Para promocional, sí, sí. Bueno, no para sí. Venta. Pues bueno, quitando distopías alimentarias aparte, había en la programación del Sitges del año pasado más vendidas de moto de Ángel Sala. ¿Por qué? A ver, o sea, entiendo que al final, el director de un festival como este, y lo digo con todo el cariño, pues tiene que ser un poco un prestidigitador, ¿no? Es un tipo que hace trucos, sobre todo de magia, en las ruedas de prensa, que también pues forma parte del trabajo de publicitar y de promocionar un evento de esas dimensiones, ¿no? Y yo lo veo, entre comillas, lícito hasta cierto punto, porque toca hacerlo y porque además cada año hay alguna tendencia o línea que viene heredada de otros festivales, entre comillas, más generalistas y que tienen más peso que el Festival de Sitges y del que algunas veces pues bebe este festival que está especializado en género, pero que luego también acaba pillando películas o títulos o producciones que, por ejemplo, han sido alabadas en Cannes, pero que luego, pues que con todo el cariño, me chupa un huevo que la hayan aclamado en Cannes si luego la película no está a la altura de este festival, ¿no? Del festival de género como es el Festival de Sitges. Entonces, voy a ser breve porque ya no nos queda mucho tiempo, pero me voy a referir a la película de Malasia, Tiger Stripes, que la tengo aquí guardadica para algún rincón de algún final de programa desde hace ya bastante tiempo y la verdad es que, joder, pues yo que siempre que incluso a efectos random en el Festival de Sitges pues veo películas de cualquier parte de Asia, si veo que tengo un hueco ahí y que no, que las otras que hay a la misma hora pues no me cuadran mucho o no me dicen nada, pues incluso a veces voy a ciegas a la asiática por descarte, ¿vale? Así por decir, bueno, a ver si me llevo una sorpresa chula pues de pues nuevos directores o nuevas directoras que están saliendo por ahí, ¿no? En este caso, directora de Malasia llamada Amanda Nell Eu. Y en Tiger Stripes, primero os voy a contar qué nos cuenta la historia, ¿no? Se supone que la historia de Tiger Stripes es la historia de una niña de 12 años de Malasia, Zafan, que vive en una pequeña comunidad rural, pero la chica, recordemos, es un condicionante de la historia, dentro y fuera de la película. Malasia es un país musulmán y eso, pues, a veces condiciona según qué situaciones sociales, ¿vale? La chica protagonista de esta peli, pues, va a la escuela, tiene, pues, un comportamiento más o menos normal para una joven de su edad, aunque sea Malasia y aunque sea un país musulmán. La chica a veces publica o hace sus bailes en las redes sociales con la música de moda que hay por los móviles. Me refiero que hace cosas totalmente, pues, estándar de cualquier chica de esta edad, de cualquier parte del mundo, ¿no? Pero en la película Zafán, claro, está en esa edad en la que, pues, va a empezar a entrar dentro de eso, de nada, en la fase de la pubertad. Entonces, la cuestión es que en la película Zafán, pues, el cambio que tiene que ver con el paso a la edad adulta y el paso a la maduración fisiológica del cuerpo, pues a Zafán se le vuelve, digamos, pues, un tanto especial en cuanto a cambios. Me refiero que ella no va a tener una evolución adolescente hormonalmente normal, sino que su cuerpo va a cambiar de algunas formas un tanto particulares que no son especialmente humanas, y eso le va a generar, pues, problemas en la escuela, problemas con la familia y además, pues, rechazo social y todas las inconvenientes y todas las cosas en contra que pueda tener alguien que no es normal en una sociedad estándar, sea la cual sea, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea que maneja Tiger Stripes, que es un poco la traducción del título como las rayas del tigre, ¿no? Que es un poco lo que se puede traducir así a efectos prácticos del nombre en inglés. Pero aquí lo que tenemos, que como idea, es una idea que puede ser interesante. De hecho, pues ya tenemos incluso un subgénero de películas que son las de, se denominan coming of age, que es como las de cambio de edad o cambio de periodo, en las que, pues, muchas veces tenemos a adolescentes enfrentándose a los cambios que suponen llegar a la vida adulta, o sea, desde Los Nuevos Mutantes hasta cualquier otra película, incluso la propia Abigail de hoy, pues también tenía 12 años. Me refiero que tenemos muchos casos, sin buscar mucho, pues en Crudo, por ejemplo, también, o en cualquier otra película que podamos haber visto de festivales con personajes en esta franja de edad, es posible que haya, pues, una vinculación, ¿no? La cuestión es que aquí, a efectos reales, lo que tenemos es una película justita, que sí, que la chica que hace de Zafán es súper simpática y seguramente, si sigue actuando, pues acabará llegando a hacer alguna cosa interesante, pero es una película en la que, evidentemente, yo imagino que en Malasia igual no hay mucha profesionalización dentro del sector del cine, pero se ve como una película como muy, entre comillas, amateur, con unas actuaciones un tanto de teatralidad cotidiana que realmente, pues, no son muy convincentes. Quizás el único personaje que convence un poco es la protagonista, los demás están un poco como fuera de su ámbito, digamos, de registro. O sea, realmente, por decirlo en unas palabras prácticas, no cuela lo que cuentan, no cuela la cara que ponen, no cuela las situaciones que explican. Y la verdad es que dices, hostia, esta película, tú, Ángel Sala, con cariño lo digo, la has masajeado en sucesivas ruedas de prensa, le has puesto un sobrevalor, y leo literalmente la web del festival en la que The Tiger Stripes dicen un coming of age salvaje cercano al cinema de Julia Ducournau, que es la de Rao y la de Titán. Después digo yo, ja, ja y ja. Comparar Tiger Stripes con cualquier cosa de la Julia es como comparar, y perdonen la expresión catalanística, un huevo a una castaña, o un huevo a una nuez, o un huevo a una estrella de mar. O sea, no se parecen en nada. O sea, están tan cerca Tiger Stripes y Rau o Crudo, por ejemplo, como está cerca el Hume de ahora mismo de Nueva Zelanda. O sea, es que, por favor, o sea, dejar de vendernos motos de esta forma, que no sois Fernando Pérez, por favor, que sois un festival serio, ¿no? Y además, Esa es otra. O sea, llamar a esto, a esta película, a esta peliculita, Tiger Stripes, película de body horror. Hostia, tío, o sea, he visto momentos de body horror más intensos en los teleñecos que en Tiger Stripes, ¿vale? No sé, es como llamar a Los Serrano un thriller trepidante. Sería una comparación equivalente, ¿vale? Es que me lo estoy pasando bomba porque con lo buenista que eres tú con las películas, lo que te cuesta criticar o suspender cualquier película... Es que estás ya, de verdad que Jordi, lo tiras, tío, pero es que en Tiger Stripes es que no se puede rascar. Lo estoy viendo. Y lo digo viendo, desde el cariño. Se puede rascar muy poco o nada. Y estoy hablando de que sí, de que la prota en la peli, por poner un ejemplo, pues sí, sufre una transformación que tiende más a lo animalístico que a lo de adolescente, que es lo que le toca. No es una metáfora. Es como siempre el cine con las metáforas ahí, ¿no? El autorismo y todo el rollo. Pero dices, hostia, cuando llega el momento de que la chica protagonista empiece a mostrar partes de su cuerpo mutadas o cambiadas porque está cambiándose y en vez de una adolescencia o una hormonación normal está convirtiéndose en algún tipo de animal, perdonen el spoiler, pues resulta que le han puesto pues unos guantes o unas chancletas de estar en casa con pie de animal. O sea, es que me refiero que son... unos efectos y un tipo de puesta en escena que dices, hostia, tío, ¿en serio habéis puesto esto en el festival? Pero ¿cómo sois capaces, no? Si entiendo que pues, se puede tomar por el lado naif, por el lado metafórico, por el lado de vamos a conceptualizarlo todo, pero hostia, si empezamos así, es que igual tenemos que abrir el festival a un tipo de registro de películas que realmente pues no es el lugar. Creo, ¿eh? O sea... No sé, o sea, me parece, o sea, y lo digo desde el cariño, un fraude promocionar esta película como una película de body horror en un festival de género como el Festival de Sitges. Entonces, yo qué sé, decirlo ya lo he dicho, que me van a caer unas pedradas seguramente por algún sitio, pues también igual me caen, pero es que tal y como lo siento, y no lo pienso, lo siento, lo digo. Y preferiría hablar en otros términos, que ya me conocéis como, pues me gusta ver las cosas positivas de las películas o de las producciones, aunque no sean totalmente redondas. Pero es que aquí ha habido, entre comillas, un acto de soberbia por parte del festival de decir, tío, ¿cómo eres capaz de programar esta película? Y que vale que tenemos siempre, pues una en todos los años, algunas pelis que acaban siendo pues auténticas vendidas de moto. Pero es que, claro, esto no es una vendida de moto. Está aquí te han vendido el concesionario entero. Entonces... No sé, o sea, yo... Entonces, yo ahora hago una propuesta. Sí. ¿Recomendamos sesión doble con Club Cero y Tiger Stripes? Y me parece genial. O sea, representativo de Sitges 2023. Y además con el sello de aprobación de Ángel Sala. Sesión doble de vamos, distopía alimentaria y body horror malasio. O malayo. Como se diga, ¿vale? Entonces, bueno, yo qué sé. No quiero ser malo o perverso o mal pensado, pero todo esto tiene quizás una razón. ¿Vale? Y hemos hablado antes de que Tiger Stripes estuvo seleccionada como película en la Semana de la Crítica de Cannes. ¿Vale? De ahí vienen, para estos lodos vienen aquellos barros. Es que Club Cero también salió de Cannes. ¿Eh? Entonces, la cuestión es que esta película, lo que sí que es real fuera de la película, es que la Amanda Nell Eau, su directora, es la primera mujer directora malaya que ha conseguido poner una película en Cannes. Entonces, claro, estamos en el momento en el que estamos, sabemos qué pie calzamos y alguien decidió que podía ser interesante traer esta película a Sitges. Sí, que a lo mejor la representatividad estaba por encima de la calidad fílmica. Sí, totalmente. Y de lo que casara realmente con el festival al que iba. Totalmente, y además aún añadiría el punto de que, evidentemente, que tenemos que apoyar a todas las mujeres, si son mujeres en países musulmanes como si son en países católicos o países budistas, me da igual, todas las mujeres merecen apoyo y seguir adelante con su actividad, sobre todo en sitios en los que no tienen mucha o nula representatividad, lo cual lo veo súper perfecto, pero no me quieras vender una película como lo que no es, o sea, di lo que es, di que es una comedia conceptual que juega con la idea de la adolescencia desde un punto de vista de realismo mágico y yo no estaría aquí despotricando como estoy despotricando. Body horror, señora, oiga usted, esto no es body horror, esto es body risa, ¿sabes? O sea, Y yo entiendo la idea y el concepto que quiere lanzar la Amanda Nell en Tiger Stripes, y lo asumo y lo acojo con súper agrado, pero no me la vendáis la película como lo que no es. Entonces, bueno, yo qué sé. Haremos esa doble sesión, sobre todo si queremos echarle goticas de colirio a la gente que tenemos atada en sillas viendo las dos películas. Pero bueno, ya nos hemos pasado de tiempo con la tontería. Bueno, has dicho tú, hay 10 minutos, yo voy allá, pues... Bueno, pero es que me caliento, ¿sabes? Que ya te he visto, intento, ya te he visto. Intento estar frío, bueno, todo no, el programa. Bueno, no te sueles calentar a menudo, pero bueno. Sí, pero intento también... Veo que aquí te vendieron una moto que no compraste. Exacto. Es lo que hay. Y de hecho, a ver, o sea, también lo de Club Cero, pues me calentó un poquito, pero es que lo de esto es más fuerte todavía. Entonces, claro, al fin y al cabo, al menos en Club Cero, tienes... algunas interpretaciones que están bien, tienes una idea que es más o menos original, más allá de que su ejecución pues no case tampoco mucho con el festival en el que fuimos a ver esa película, pero claro, con Tiger Stripes, hostia, es que dices, ¿qué valor tenéis de querer disfrazar a un elefante de un avestruz, por decir algo, ¿vale? Entonces, claro, yo es que no es que me parezca mal la película en sí, sino me parece mal cómo nos la quisieron colar. A mí me la colaron completamente, o sea, de lujo. Viva el cine malasio o malayo. De hecho, a ver, intentaré, para romper este punto, digamos, de desconexión con el festival, la próxima vez que haya una película de Malasia en Sitges, yo iré a verla también para, pues, intentar hablar bien de algo de Malasia, que me refiero que seguro que también hay historias guapas en Malasia. Y muy ya está. Bien. Pues nada, nos vamos. Nos vamos porque nos hemos comido el tiempo. Sí, una vez más. ¿Con qué nos vamos a despedir? Esa pues, música de los 40. Pues sí, nos vamos a ir con un grupo coral, vocal, de que se llamaba los The Ink Spots, que en su momento hicieron un tema llamado I Don't Want to Set the World on Fire, lo cual el título, vaya tela, para un tema que creo que es, lo tengo por aquí apuntado, de los años... 30, pero la versión que vamos a escuchar se hizo en 1941. Es un título que, al menos traducido literalmente, pega totalmente con lo que ocurre en la serie Fallout, y eso que casi se hizo eso, pues casi 100 años antes que la serie, ¿no? Entonces, bueno, ironías de esas de la vida. Hay algunos programadores de música y buscadores de tesoros musicales que siempre acaban viendo pues relación entre títulos y registros sonoros, y bueno, pues con The Ink Spots y con este I Don't Want to Set the World on Fire, que si no me atraganto de decirlo otra vez casi me muero, pues nos vamos a marchar por donde hemos venido, pero no sin antes despidiéndonos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis del Yermo. Motherfuckers de las niñas bailarinas que a veces las secuestran. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame